Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana, bueno, ahora sí cada semana, su amigo Carmix. Sí, bueno, no era de que no quisiéramos. Ah, bueno, y su enemigo Rula Mutarrata del yermo pandémico. Sí, del yermo pandémico, sigue ese condenado bicho. Pues sí, carnal, pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que malamente nos comparten cada semana. Además de otros más que por ahí vienen, que ya luego les podemos contar. Y también nos pueden seguir, pueden escuchar el programa en YouTube también, si les es más conveniente, ahí nos pueden encontrar también. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, ahí nos encuentran. Y pues sí, carnal, nada más, pues antes de arrancar con el programa propiamente, pues nada más quisiera comentar que estamos bien. O sea, mi hermano y yo estamos bien, físicamente bien. La razón por la que no hubo no hubo programa la semana pasada, pues esencialmente fue por un tema personal que yo tuve. No voy a entrar en detalle en ello, es algo muy privado de mi familia, de la familia de mi esposa particularmente. Pero fue una situación muy complicada, muy triste, muy fea. Pero afortunadamente, pues ahorita estamos bien. Lo que les puedo comentar es que había un riesgo también de que yo estuviera enfermo de COVID. No lo estoy, me hice una prueba y estoy bien. Me hice la prueba PCR y estoy bien de salud. Entonces, pues habrá Carmix para rato, afortunadamente. Entonces, pero aquí estamos, carnal, de vuelta como cada semana hacer el programa. Extrañé mucho hacer el programa, pero sí fue... escapaba de mi control definitivamente, mi hermano. Sí, es algo que pues no está en nuestro... Pues nada de que no quisiéramos, ¿no? Así que ni modo. Pero exactamente, carnal. Pues ya estamos bien, afortunadamente, así que pues mientras haya de eso, aquí estamos. Así es, carnal. Pues aquí andamos. Y pues bueno, pues pasaron varias cositas. Yo creo que valdría la pena comentar algunas notas. Tenemos al ratito una entrevista con Eduardo Anser, que es el escritor de la serie de novelas gráficas llamada Aztlán, que están ahorita actualmente en un Kickstarter para su segundo volumen. Pero antes de eso, pues comentar algunas notitas y cosas que han pasado en estas semanas. No sé si te gustaría que comentáramos, si comenzamos hablando de pues cómo Dark Horse Comics tiene que solventar lo que va a perder en el 2021, ¿no, carnal? Sí. Bueno, acuérdense, hay una... tenemos que ir por partes. Primero hay que recordar que, bueno, Dark Horse Comics en los últimos años ha perdido varias licencias que, pues bien o mal, o sea, quizá no eran de las súper, súper vendedoras, pero eran cómics que eran tan de nicho que, aunque sea poquito, pero siempre se les vendían. Y podían sacar reimpresiones y se les vendían. No eran las super ventas y nunca iban a romper récords de ventas con esas, pero su base de fans es tan leal que pues siempre está ahí. Estamos hablando en particular de Conan el Bárbaro. Y en este año salió la Star Wars. Star Wars. Y en este año también salió la noticia de que, pues, como Disney adquirió Fox, o sea, todas las propiedades intelectuales de Fox. Fox tenía como propiedad intelectual Alien y El Depredador. Ay, pues, ¿qué cree que les va a pasar a los cómics, ¿no? Entonces, se van ahora a la propiedad de Marvel. Bueno, bajo el sello de Marvel se van a estar publicando nuevos cómics de esos dos personajes. Y empezando el siguiente año, por cierto, con un ómnibus muy choncho de las primeras historias de Alien. Y ya hay controversia al respecto, ya desde ahí hay controversia al respecto, porque la portada fue un calcadero loco de Greg Land, pero bueno, en fin. No sé cómo le siguen dando trabajo a ese tipo, pero bueno. Sí, cuando calcó el trabajo de Tristan Jones, que es un excelente artista, que pues, hey, si ya tienes al que de veras sí sabe dibujar aliens, pues contrata a Tristan Jones para que te haga la jija portada. En fin, moving on, estamos hablando por el momento de esto, pero bueno. Entonces, Dark Horse tiene ese problema de que pues muchas propiedades, entre comillas, que ellos tenían, o sea, no eran suyas, eran licencias. Y ese es el problema con las licencias. Como no son realmente tus propiedades, en el momento en el que haya cambios de empresas y que tal cual cosa compra cual y que no sé qué, pues te arriesgas a eso, te arriesgas a perderlas. Entonces, pues de modo de andar reduciendo la línea tan drásticamente, es algo que ha tratado Dark Horse de solventar de otras maneras. O sea, Conan y Star Wars pues, trató de solventarlo haciéndose de licencias, pues, ya a la postre podemos decir de videojuegos. Le echó muchas ganas a todo el asunto de Dragon Age. Parece que sí le salió la jugada, porque resulta que sí va a haber otro juego de Dragon Age, ¿quién lo diría? Ni los fans pensaban que iba a haber, pero bueno. Okay. Le están metiendo. Hay que ser sinceros, hay que ser súper sinceros. La compañía desarrolladora de esos juegos, Dragon Age, BioWare, pues no está en las mejores, ¿eh? O sea, todos pensábamos que iba a desaparecer, pero bueno. También le ha apostado mucho a cuestiones como The Witcher, con la serie de televisión, pues le salió bien, vaya, se han anunciado reimpresiones recopilaciones, mejor dicho, de los cómics ya existentes del Brujero. Han estado comprando, bueno, pues sí, pagando las licencias para imprimir otras cosas de videojuegos al respecto. Y pues les había salido bien. Pero como ahora se les está yendo cada vez más y están viendo de ching, ahora necesitamos algo, pues algo extra. Y si una de las cosas que honestamente sí se me hicieron más, yo creo que es la noticia más rara en los últimos par de meses que me ha tocado leer al respecto del mundo del cómic. Comixology, una compañía propiedad de Amazon, tiene una cosa llamada Comixology Originals, que son cómics pues de autor 100%, simplemente distribuidos a través de Comixology de manera digital. Tienen algunas ventajas bastante padres estos cómics. Número uno es que pues todos los derechos, o sea, los retienen los creativos 100%, lo cual es muy padre. Número dos, para el lector, para el fan, son cómics de menor precio. Suelen ser de menor precio, no siempre, déjenme decirles. Pero suelen estar, o sea, en vez de que sean de a $3.99, que es lo que normalmente está el cómic sueltito en Estados Unidos, Comixology Originals te los da a $2.99, o sea, le bajan un dolarcito. Dices, pues ok, ¿no? Todo suma. Por cuestiones. Exactamente, por cuestiones evidentemente de que no necesitas ni impresión ni distribución física, ¿no? Y ahora resulta que Dark Horse hizo ahí un partnership con Comixology para ellos distribuir la versión física de los Comixology Originals. Huh. Holy shit, ¿ok? Ok. Creo que es una buena medida, o sea, estaba leyendo ahí la nota que sacó Newsarama. ICB2, que decía el representante de Comixology que pues siempre habían pensado que en algún momento esos cómics pudieran imprimirse de alguna manera. De hecho, originalmente, hace años, cuando empezó a salir aquella nota, carnal, se hablaba de una impresión on demand. No sé si eso seguía funcionando o no. En su momento, Amazon en Estados Unidos tiene esa función. O es o no sé si aún exista esa metodología de que ofrecían un libro y si lo querías en físico pagabas un extra, te lo imprimían y te lo mandaban. Pero básicamente uno a uno, o sea, no imprimían un tiraje, sino conforme el cliente los fuera pidiendo. entiendo que originalmente la idea de Comixology Originals era esa. Quizás siga funcionando así, quizá no. Pero como tal está limitado a pues, lo que el cliente quiera comprar y por el único canal que lo podría comprar, que es directamente con Amazon, ¿no? En su momento uh-huh. también, y el que me llama la atención es que, y no sé cómo lo esté haciendo, es Richard Starkings con un Comixology Originals que es Elephant Man. O sea, Elephant Man se terminó en el número 80 en ¿cómo se llama? En Image Comics. Terminó ahí. Continuó la historia con, se llama Elephant Man 2061, algo así, 2061, algo así, 2261 me parece. Y empezaron con un volumen que ya está publicado. Y llevan creo que como dos volúmenes que tiene de Comixology Originals, pero casualmente esos sí se ofrecen en print. No sé por quién, o no sé si directamente hizo algún trato especial ahí con Amazon y ellos lo están imprimiendo, veto a saber. O no sé si todos los Comixology Originals pudieran haber sido con ese deal. Pero es un hecho de que, bueno, tienes específicamente un canal de venta nada más. Lo cual, pues, sí, o sea, Amazon puede ser un monstruo para las ventas, ¿no? Pero no es el único. Y el hecho de que Dark Horse pueda distribuir estos productos de manera masiva en diferentes canales de venta, creo que es una gran ventaja para los propios autores que publican con Comixology Originals. Y también para Comixology, porque al final de cuentas, pues ahí se van a llevar ahí su mochada del pastel, ¿no? O sea, también es negocio, ¿no? Claro. Y fíjate, Dark Horse, curiosamente, va a distribuir a través de dos canales principalmente. Y uno es el que te llama mucho la atención a ti, carnal. Uno que no es sorpresa de nadie, para el mercado directo, pues Dark Horse sigue distribuyendo con Diamond. Pero para el mercado, el canal de libros, de librerías, van a distribuir con nada menos que con Penguin Random House. Sí, unos dudes que de veras sí saben de lo que se trata su trabajo. Mano de que... O sea, Penguin Random House... Hay alguien ahí que está viendo cómo es el negocio. Porque pues, Penguin Random House es una distribuidora de libros. Y está viendo... Alguien vio de... Oigan, resulta que estas cosas llamadas cómics sí son negocio. Pero hay que saber hacer el negocio. Yo creo que vieron lo que está haciendo Scholastic, que es la empresa, el publisher de cómics más grande y de más éxito en todo Estados Unidos, y dicen, yo quiero eso, yo quiero de eso, porque esos cuates venden de a mucho. Sí. Y quiero, o sea, quiero. Acuérdense que Penguin Random House es quien les va a distribuir. O sea, es en conjunto, o sea, son ellos y también otros, quien va a estar distribuyendo la parte de pues novelas gráficas para DC, uh-huh. que pues a pesar de todo lo que ha habido ahorita con DC, ese trato sigue vigente, y por lo que nos dieron a entender después de los pues de la carnicería que hubo ahí de despidos en DC hace como un mes, es que, pues de todas maneras, la estrategia de vender novelas gráficas y sobre todo de meterle muchas ganas a todo ese asunto de DC Kids, pues sigue en pie. Así que, pues, Penguin Random House va a tener trabajo por ahí. Y ahora se suma también a esto. O sea, Penguin Random House, en vez de meterse a lo difícil, que es de, bueno, pues vamos a hacernos nuestro imprint de novelas gráficas y traer talento a que escriba, dibuje, bla, bla, bla. Te lo distribuimos, hijo. O sea, nosotros que sí sabemos cómo se hace, vemos que tienes potencial, nosotros te lo distribuimos porque pues yo también quiero dinero, ¿no? Claro. Y uno dice, oye, de veras sí son muy exitosos los de Scholastic. Miren, el nuevo volumen de Dogma, de Duff Pilkey, que es uno de los cómics más vendidos allá en Estados Unidos, se anunció un tiraje inicial. Es el tiraje inicial que ya quisiera Asterix y Obelix, ¿eh? ¿Neta? El tiraje inicial es de 5 millones de copias. ¡Ah, caray! ¿5 millones de copias? Es el tiraje inicial. ¡Oh, my God! Evidentemente va para todo el mundo, pero buena parte de esas copias se van a distribuir primero para Estados Unidos, pero sí. Así, a ese grado está vendiendo Scholastic. Con eso, obviamente, pues Penguin Random House diciendo, oye, pues, digo que ha de ser como que alguno ahí de sus ejecutivos uno de esos rogues que de repente ven, voltean a ver pues, a otros lados del pastel y dicen, oigan, acá hay dinero, vamos a ver si podemos meter las narizotas, ¿no? Así que pues sí, es una buena noticia en general, porque eso significa que va a haber... El problema con los Comixology original, o sea, les digo que es una buena idea que ha jalado bien, pero el gran problema con los Comixology original es que son pues, también muy de nicho, ¿no? Muy al estilo de lo que hace Dark Horse. Porque solo los puedes conseguir a través de Comixology, no hay de otra. Sí, sí, digo, sí, sí. Por eso es Comixology. Y obviamente, y ahí hay que ser sinceros, incluso dentro de las personas que compran cómics, no todos tienen la aplicación de Comixology y compran de ahí, para nada. El que ahora se estén, bueno, el plan sea imprimirlos y distribuirlos, pues, número uno, obviamente, a las personas que ya compran cómics, pero que no consumen de Comixology, pues bueno, mira, hijo, también aquí está. Luego baja nuestra aplicación, o sea, es infeliz y pues ya, cómpranos. Pero también veo que la idea, o sea, por eso también lo de la distribución de Penguin Random House es, pues, a todas las personas que ni interesados están en comprar, de meterse a Comixology, porque pues, son más bien gente que compra el estilo de cosas de Scholastic, de Viz Media, etcétera. Y oigan, ok, Bambi los Venados, aquí también hay. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que mencionaste eso de que pues para Comixology puede ser el deal también de que, oye, aquí hay más. No sé, en una de esas que pudieran incluir un código QR dentro de la versión impresa, escanea este código y descarga una copia digital en Comixology, ¿no? Y de ahí, pues, es el gateway truck, pide más de esto, ¿no? Sí, es algo que de hecho es muy común, ¿eh? O sea, siempre te ponen ahí digital content inside, ¿no? Marvel y DC hacen eso a cada rato. Y nada más es un código ahí que pones al momento de hacer la compra con Comixology y pues ya te dan el hijo cómic gratis, ¿no? Santo remedio. Pues sí, el único problema es el precio. es la parte que me cuide de, bueno, ok. Sí, van a estar un poco caritos, aunque últimamente los cómics han estado muy caros, hasta en TPs, ¿no? Ya ni digamos en los sueltos que me comentabas, creo que de Empire, $6 el hijo número, está de locos, pero bueno. Eso es ser mala leche, ¿eh? Sí. Fíjate, todos estos volúmenes, ahorita quisiera comentar el roster con el que van a arrancar, todos van a costar $19.99, precio de lista, ¿no? Quién sabe si se pueden conseguir más baratos después en Amazon o no sé. Y todos se habla de que son de 136 páginas, más o menos, excepto uno de ellos que sería de 152. Y el roster con el que arrancan, esto va a empezar en febrero. Comienzan con Afterlit, que son 5 números, escrito por Chip Zdarsky, buen amigo Chip Zdarsky, con arte de Jason Liu. Sale el 2 de febrero para el canal de libros y el 3 de febrero para tiendas de cómics. O sea, primero el canal de libros, ¿eh? Sí, por cierto, ganador de Eisner. Guiño, guiño, qué buena onda, ¿no? Evidentemente empiezan por lo que les jaló. Claro. Posteriormente, en marzo, sale Breaklands, volumen 1, que son los primeros 5 números, escrito por Justin Jordan, un escritor que me cae bastante bien, lo sigo bastante en redes sociales, muy, muy atinado, muy interesante sus guiones. Con arte de, se llama Taizita, o Taizeta, no sé cómo se pronuncia, disculpen, y colores de Sarah Stern. Este sale al canal de librerías el 2 de marzo y el 3 de marzo en tiendas de cómics, por si me quieren regalar en mi cumpleaños, pues ahí está, ¿no? Sí, un regalo de $20, ahí está, hijo. Ahí está. Posteriormente, en abril, aparece Jude, volumen 1, que son los primeros 4 números, nada más, no son 5. Escrito por Kurt Pyers, con arte de Alex Dioto y colores de Dee Conniff. Y sale el 6 de abril a libros y el 7 de abril a tiendas de cómics. Y hasta ahorita, que es el último anunciado, es The Black Ghost, volumen 1, que son los primeros 5 números. Escrito por Alex Segura y Mónica Gallagher. ¿Mónica Gallagher? Ja, qué chistoso. Se me hace como un nombre de Friends, pero bueno. Con arte de George Cambadais. Ahí no sé cómo se pronuncia, mil disculpas. Y colores de Ellie Wright. Este sale el 4 de mayo y a librerías y en tiendas de cómics el 5 de mayo. Va a estar ahí en tiendas de cómics. Entonces son los primeros 4 volúmenes a partir de febrero hasta mayo. Y pues desde luego, pues en la medida que haya más cosas de Comixology Originals, pues irán saliendo a través de Dark Horse Comics y distribuidos por Penguin Random House y por Diamond. Interesante deal, carnal, muy interesante, la verdad. Sí, sobre todo porque también hay un, es un catálogo muy, ya muy extenso, ¿eh? De Comixolo y Originals. Tienen muchos, muchos títulos, de verdad. Este, esos son, o sea, estaba ahorita en la aplicación ahí de Comixology, de hecho, ay, me dio curiosidad de ver cuántos hay de Comixology. Pues no he acabado, estoy viendo, ya voy 23, 24 títulos y todavía faltan, y hay un botoncito que dice ver más, ¿no? Así que, pues sí, hay un resto. Yo creo que dice Dark Horse, ay sí, tantito más chamba, ¿no? Sí, sí, sí, estoy seguro que es, que sobre todo al staff, ay, mira, ¿sabes cuántos títulos? Ya vi, ¿sabes cuántos títulos hay de Comixology Originals al día de hoy? ¿Cuántos? 59. Wow. 59. Wow. Hay para aventar para arriba. No hay ninguna bronca. Y para el staff permanente de Dark Horse, que son los editores, diseñadores, etcétera, etcétera, pues para ellos están bien contentos porque significa que sí hay, va a haber trabajo, va ¿sí? a haber chambita. Qué bueno. Y en estos tiempos que DC Comics dejó ir a tanta gente, pues ojalá que alguien se coloque en Dark Horse, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Ojalá que esto pues alivie un poco el problema ahorita de... Por cierto, ¿se escucharon algo como que se azotó? Son las orejitas de la perrita de mi hermano. Ah, sí. Ese como aleteo. No aleteo nada, son sus orejitas que aquí anda. Sí, el micrófono es un poco sensible. El micrófono es muy bueno. Es extraordinariamente bueno, pero bueno. Digo, esperemos que eso alivie un poquito el problema ahorita que hay de trabajo ahí en general en el mundo del cómic en Estados Unidos. Son buenas noticias, lo único que me deja pensando ahí pues es el precio, ¿no? No sé qué tan abierto esté pues en general el público para comprar pues volúmenes de $20 cuando pues por ejemplo lo que vende Scholastic te lo da como en máximo $10-$12. Y en Comixology Originals pues sí está, o sea, Comixology Originals en Comixology pues, o sea, estaba viendo también los precios. Así el volumen más caro que he encontrado, pues es el precio de un volumen normal de recopilados allá en Estados Unidos, que son $17. Sí, como que son $3 más de lo normal, ¿no? Sí. Habrá que ver, y también habrá que ver la calidad con que se impriman, ¿no? O sea, si son como los hijos panfletos que produce Marvel, híjoles, sí estaría medio gacho, ¿no? Pues sí. Pero es que ahí está, ¿cómo decirlo? ¿Has visto, has abierto, has tocado algún cómic que distribuye Scholastic, ya de Reina, de Dab, Pilk, etcétera? Pues la verdad es que la calidad, o sea, no es mala para nada, pero pues no es la gran cosa tampoco, por eso es que los dan a buen precio. Y no importa, ve cuánto se venden, ¿no? Sí, claro, sí, no, importa más el contenido que la presentación, ¿no? No. Importa más el contenido y el precio. Ah, claro. Sí, pues sí, porque los dan a muy buen precio, ¿no? Como... Es exactamente. O sea, es un excelente contenido que te da Scholastic y te lo da a buen precio. Ah, pues al carajo. Que no tenga la mejor calidad del papel, que bla, bla, bla. Se puede leer bien, o sea, lo puedes abrir bien. El chavillo lo puede leer pachón, no hay problema con las hojas. No hay problemas de impresión, de que se les haya ido una página de un lado al otro, ¿no? Con eso. O sea, cubres un poquito arriba del mínimo y con eso. Siempre tengo problemas de repente con ese asunto de que somos tan y en general, o sea, muchos de los que estamos metidos en esto del cómic somos tan quisquillosos a la hora de las impresiones de es que queremos más calidad. O sea, sí, pero eso no importa tanto. El chiste es que si cumple y el contenido es bueno y me lo das a buen precio, mira, con eso tengo. Sí, con que no se rompan. Con que lo puedas abrir, porque hay, bueno, por ejemplo, ¿no? Algo que pasaba con la ya fallecida Smash Manga, que sus cómics, pues, honestamente, podían abrir bien. No había manera. O sea, si intentabas ver el arte más pegadito a la esquina de la página, no, pues ya se te deshojaba el manga. Bien tiesos, la verdad. Así que, pues, sí... Que también hay otra cosa, carnal. Yo creo que también el por qué pueden ser tan económicos los libros de Scholastic, pues que produces un friego. O sea, también el volumen ayuda al precio, ¿no? Sí, por supuesto. También es eso. Sí, ojalá que a Comixology Originals y Dark Horse les vaya bien, sean volúmenes interesantes, o sea, de ventas, y pues puedan ir pensando en bajarle al menos un par de dolaritos, ¿no? Para el proletariado. Y hoy no todos somos ricos, pero en fin. Exactamente, carnal. Pues ahí estaremos viendo. A ver, me gustaría comprar, por ejemplo, a mí me interesó el de Chip Zdarsky, evidentemente, y el de Justin Jordan. Probablemente los pida, a ver qué tal está la versión impresa de ellos. Ya les estaremos contando en su momento. Y ya que hablabas de que la gente que quiere parte del pastel de Scholastic, pues sale alguien más que le va a entrar, ¿verdad, carnal? Bolt. Okay, sí, ya. Bueno, sí, claro, sí, tienes razón, tienes razón, también tiene que ver. Por un segundo me confundí, yo me quedé de, ¿cómo? Pero bueno, tienes toda la razón, porque Bolt Comics, que ya saben, ¿no? Yo digo que es mi editorial de cómics favorita. Ya sé que quienes hacemos todo esto de promover el cómic, eso no se dice, es como decir que tengo un hijo favorito, pero no me importa, honestamente. Si tuviera hijos, definitivamente tendría uno favorito. No, no es Okay. cierto. Bolt Comics, esta editorial, relativamente nueva, no es la más nueva, pero es relativamente nueva, pero que ya tiene unos buenos años, liberando cosas muy, muy buenas. Pues ya había anunciado desde hace, no me acuerdo si el año pasado o a principios de este horrible año, lo que sea, que iba a ser su imprint para jóvenes adultos. Originalmente se iba a llamar Myriad, ¿no? Es un nombre medio raro para ponerle a un imprint así, pero bueno. Pues sí. Sí, pero nunca se. Y bueno. Entendible, ¿no? Que en estos meses, pues no iba a haber más noticias al respecto, porque pues muchas cosas compradas, no era el mejor momento, etcétera, etcétera. Pues en estos días ya, los hermanos Basil, como sea que se pronuncie su apellido, que me caen bien los dos, pero bueno, o sea, son gente muy pachona, anunciaron por ahí que ahora sí, ya en el siguiente año ya va a lanzar sus primeros cómics de jóvenes adultos a través de su imprint, que ya le cambiaron incluso el nombre. Me gustó más este nombre, por cierto, Wonderbound. Oye, padre, se oye como más, pues, más, como más para chavitos, ¿no? O sea, como algo más de más imaginativo, de una tierra de fantasía, algo así. Se oye, padre, me gusta. Así que pues va, ok. Y también lo que me gustó es que son volúmenes, son novelas gráficas, son volúmenes completos. Ya no hay fijón. Lo que no veo en todo este asunto es cuánto van a costar, pero bueno, yo esperaría que no sean de $20. Ojalá que no. Ya que no. Empiezan títulos que saldrían. Pues nada más dice 2021. No dicen algún mes. Pero bueno, Sí, dicen que en el empieza con dos verano. títulos. Uno en el verano, pero no dicen así como que. Pues, ¿en qué mes en particular? El verano son 3 meses, ¿eh? Así que aguas. El primer título es Russell Castle, de Colin Cover y Paul Tobin. Que ya habían. Que, o sea, pues nada menos, porque estas personas, la señorita Cover y Paul Tobin. Pues ya han ganado Eisner con uno de los mejores, bueno, uno de los webcómics y cómics más aclamados de hace muchos años, que fue Vandette. Ellos escribían Vandette, así que, hey, nada más. El arte es de, supongo yo que una especie de conglomerado, algo así como Ujiro, que se llama Galad, Scales and Scoundrels, que es su título más conocido anteriormente, el cual ustedes disculpen, yo no conozco. Sorry, pero así pasa. Y este es un título, pues, o sea, por el título, ¿no? Russell Castle es un título de fantasía para chavillos y jóvenes adultos. Y el otro título que viene es The Unfinished Corner, basado en mitología judía. Qué curioso, fíjate. Este viene del escritor Danny Coleman, con el arte de Rachel Petrovics, alias Tuna, o sea, atún, no la frutita. Y pues es ¿de qué va a tratar exactamente? No sé todavía, pero porque la mitología judía es muy, muy amplia, es gigantesca. Pero bueno, va a estar también curiosito el título. Hasta ahorita les digo, nada más han anunciado estos dos. Ya, bueno, lo que pueden encontrar del arte pues son las portadas. Muy apropiadas para el público al que quieren llegarle. También, pues sí, los hermanos Bessel pues no son mensos, ¿no? También ven que... A ver, vamos a ser súper sinceros. Lo que está vendiendo así pachón en Estados Unidos pues son las cosas para niños, para chavillos. Cosas que hacen el Tegemeyer, da Pilkey, etc. Y el mejor título de Volt, el que les está rompiendo muchas ventas, pues es el más porno. Es Money Shot. Sí, de hecho. Y fue, me parece que Adrian Basel, uno de los hermanos, que dijo, oigan, o sea, ya estábamos teniendo acá nuestro imprint para chavillos, que pues, aguántense un ratito, va a tardar todavía, pero se va a poner pachón. Pero pues oigan, tenemos aquí un título de vamos a decirle erótica espacial, supongo, algo así. Y nadie nos ha dado un pitch todavía, o sea, para lo horny que son los jugadores de Dungeons and Dragons, nadie les ha dado un pitch así de, oye, pues, o sea, un título horny, pero de fantasía, ¿eh? O sea, qué raro que nadie les haya dado el pitch de eso. Es que no se han acercado a Stefan Sejic todavía, pero bueno. Es que el señor cobra y aparte ya él ni quiere estar trabajando para compañías, dude. Sí, ya él quiere hacer lo suyo y se acabó, ¿no? Ah, por otro lado, yo creo que también tiene un contrato exclusivo cuando al momento de querer imprimir algo, pues seguramente Top Cow es así de, oye, pues ya que estamos en esas, ¿no? Mochilas. Es muy seguro que por ahí vaya el asunto, pero te digo, con los hornies que son todos los jugadores de Dungeons and Dragons y todos los que me están escuchando que juegan Dungeons, ni me quieran decir que no, yo los conozco, veo sus tweets, hijos de su madre. Y sobre todo también los creativos, o sea, que ya escriben cómics, que son profesionales, que juegan Dungeons y que son tres veces horny, y nadie les ha dado un pinche de eso, de veras, qué raro. Pero bueno, Volt viene de buenas, me da mucho gusto por ellos, de que ahora sí ya por fin se anunció su nuevo imprint para jóvenes adultos y, bueno, middle graders, o sea, para escolapios de secundaria más o menos. Son muy buenas noticias, una vez más, para el mundo del cómic en general, porque pues, el chiste es que esto salga cada vez más y se venda y sea pachón. Y también, pues buenas noticias para los fans, porque pues va a seguir habiendo cómics, dudes. Sí, exacto. Y buenas noticias también para gente que trabajaba en DC Comics, porque, por ejemplo, lo que está padre es que quien es la editora en jefe de esta línea de Wonderbound de Bold Comics es Rebecca Taylor, que ella era antiguamente editora en DC Comics. Entonces, pues bien y de buenas, qué bueno por la señorita Taylor que ahora ya tiene chamba ahí. Sí, les digo, pues es. Si DC no los quiere, pues no hay problema. Estoy seguro que hay otras compañías que van a querer ese talento. Así es, carnal. Qué bueno, pues. Esto saldrá en el verano del 2021, lo que comentábamos de Dark Horse y Comixology Originals, primavera del 2021. Esperemos que sea un mejor año en muchas cosas, especialmente en cuestiones de salud, pero por lo pronto se ven proyectos muy interesantes en el medio del cómic para el siguiente año, carnal. Sí, ya era justo que cayera al menos un par de noticias buenas, que van a tardar en salir, pero pues buenas noticias al menos. Exactamente, carnal. Pues mira, yo creo que pues, nos vamos a ir a una pausa. Bueno, más bien, sí a una pausa, pero vamos a irnos yo creo que ya con nuestra entrevista que tenemos con Eduardo Anser, escritor de la saga de Aztlán, actualmente que está publicando segundo volumen en Kickstarter. Y después de esto, pues regresamos aquí en el Café Comiquero. Les recomiendo también una rolita para el medio tiempo después de la entrevista con Eduardo. Les recomiendo una canción de un artista que la verdad me gusta bastante, es pop, pero pop del chido, que es Dua Lipa, de su nuevo disco, el más reciente, que es Future Nostalgia, bonito título, y les recomiendo esta canción que se llama Physical, se oye padre, es precisamente Future Nostalgia, se oye muy pop ochentas, pero con un toque de nuestra era, Está bonito, échenle un ojo a esta rola de Dua Lipa. Y por lo pronto, pues nos vamos ahorita con la entrevista con Eduardo Danzer. Y regresamos en un momentito más aquí en el Café Comiquero. No se vayan. ¿Qué tal amigos del Café Comiquero? Pues bueno, como les comentábamos antes de irnos a esta pausa, pues tenemos aquí el gusto, el honor, el placer de estar acompañados por Eduardo Anser, escritor de este proyecto que se llama Aztlán, una novela gráfica mexicana que busca ser esa gran épica, como otras épicas que tenemos en otros lados, en otras culturas, pero hecha en México con prácticamente toda esa rica mitología que tenemos prehispánica. Estimado Eduardo, bienvenidísimo al Café Comiquero. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estarnos escuchando y aquí estamos echándonos un cafecito. Súper, excelente Eduardo. Oye, pues cuéntanos un poquito, primero que nada de ti, cuéntanos quién eres, qué haces, qué has hecho anteriormente en el medio de la novela gráfica. Adelante, el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues yo empecé por ahí del 2004, sacamos un cómic que se llamaba La Tierra que Cubre. Pues, estoy hablando de 15... 20 años, y fue como que un ejercicio, no era la intención que fue un ejercicio, nosotros queríamos que perdurara, y pues nos agarró jóvenes, ¿no? Entonces sacamos un título nada más, pero siempre se nos quedó en la cabeza continuar. En ese entonces lo hice con el Rojo, que es un dibujante de la ciudad de Victoria, que ahora se llama Rampante, Rampante y Dono de ficción. Ah, claro, por supuesto. Él fue el colorista de La Tierra de Cubre y Tato Caballero, ¿no? Que con Tato hicimos un gran clic y continuamos, ¿no?, trabajando juntos. En aquel entonces fue un cómic, ahí quedó nada más. De hecho, yo lo tengo, por cierto. ¿No tienes? Yo lo tengo, imagínate. Excelente. Por ahí debe estar en la colección, pero en su momento lo compré, me encantó el arte, el visual era muy bueno para la época. Dije, wow, y dije, ah, ok, ya no salió el 2, bueno, ni modo. Sí, no, es que muchas cosas, ¿no? Hicimos mucho esfuerzo para sacar el primero. Yo vendí mi carro en aquel entonces, estaba chavo, ¿no? Y lo queríamos imprimir en color y todo eso, y pagar un buen colorista. Le invertimos todo, ¿no? Y pagamos, en la convención de Monterrey, pagamos una esquina, porque en aquel entonces creo que no había lo que ahora es el área de los artistas, el Artist Alley. Sí, ¿no? Creo que en aquel entonces no había. Compramos una esquina que pues nos salió caro y también fuimos a Guadalajara en las mismas fechas para estrenarlo. O sea, le tiramos todo. Nosotros jurábamos que si le tirábamos toda la leña al asador y la carne también, perdón, iba a pegar, ¿no? Y sí nos fue muy bien para los estándares del cómic mexicano, a lo mejor en esa época, pero pues nos tronó, ¿no? Y pues caes una desilusión, pues estás morro, etcétera, etcétera, y sigues tu camino. Pero La Tierra Cubre decía bajo prólogo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, era el prólogo a otra historia, que siempre estuvimos aquí en la cabeza. Pasó el tiempo, gracias a que fui a Guadalajara, conocí ahí a René Córdoba, un gran amigo, uno de mis mejores amigos, y a Jorge Suárez de Caroculta, que ahora hacen videojuegos. Entre otras personas, ahí hicimos muy buena amistad, y eventualmente me presentaron a Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es el director de un estudio de animación que se llama Metacube. Ah, Metacube, claro. Metacube, me jalaron a Guadalajara, me dijeron, no, está con ganas lo que haces, porque estuve platicando de otros proyectos, ¿no? Y ya una vez en Guadalajara nace República Lucha, con René Córdoba, hicimos un cómic también mexicano que se llamaba República Lucha, ese llegamos un poquito más, como 4 números hicimos, y igual... Estuvo en Festo, me parece, ¿no? ¿Perdón? ¿Se presentó alguna vez en Festo, creo que ese cómic? Sí, claro. Sí, recuerdo haberlo visto en Festo alguna vez. Yo creo que a lo mejor René estuvo ahí. René. Uh-huh. No me acuerdo si el Festo u otro, pero René ha agarrado muy buena fama, uh-huh, y muy buen éxito, entonces siempre va, lo presenta y nos fue muy bien, pero igual luego René pues lo agarra Fers de Soul Keepers y se lo lleva para allá y él sí tenía cómo pagarle y República Lucha todavía no tenía cómo pagarle a René, pues ahí, hasta ahí quedó y aprendimos la segunda lección. Pero bueno, ahí nosotros continuamos trabajando en Metacube, o sea, estábamos todos, estaba René Córdoba, Carlos Villa, que ahora dibuja para Marvel, Pablo Polanco, y entre otros. Hicimos igual mucha buena raza ahí. Y nuestra idea en ese entonces era hacer puros proyectos mexicanos, ¿no? Ya había hecho yo el de La Tierra que Cubre, República Lucha abarcaba pues, la lucha libre. Claro, claro. Y con Carlos Gutiérrez, él quería hacer una película, un largometraje que se llamaba Día de Muertos, ¿no? Un largometraje animado que salió, de hecho ya salió el año pasado, pero te estoy hablando que desde el 2009... Estaba el proyecto desde el 2009. Sí, estábamos jugando con la idea de eso, ¿no? Ahí también estaba Pablo Polanco. Y dentro de todos los proyectos, ahí estaba La Tierra que Cubre, ¿no? Oye, pues que yo tenía un cómic que era La Tierra que Cubre, lo quiero volver a sacar. Y entre todos, todos empezaron a meter ideas. Y al final sale Aztlán, ¿no? Que es lo mismo, o es lo que debió haber sido La Tierra que Cubre, pero ya un poco más centrada en la historia. De hecho, en el primer tomo de Aztlán, en alguna viñeta por ahí perdida, en algún panel perdido, mencionan, dicen, es que yo tengo que ir a buscar la tierra que cubre el viento. Es como que un pequeño hint. Okay. Sí, aquel que quiera lo va a poder unir. Digo, de las 10 personas que leyeron La Tierra que Cubre, van a decir, qué padre. ¿No? Pero sí, es como que la continuación. Entonces, bueno, estaba hablando de mí, lo que yo había hecho, perdón, me fui por otro lado. Nombre, adelante. Y eventualmente... Bueno, nos enfocamos completamente en sacar Día de Muertos, ¿no? Casi creo que todos los 2010, del 2010 al 2017, estuvimos metidos en Día de Muertos. Fue un proyecto muy, muy cansado, muy largo, muy bonito también. Pero me tocó ser guionista, fíjate, me tocó aprender ahí a ser guionista. Carlos Gutiérrez me dio la oportunidad, dijo, bueno, si me gustan cómo escribes, aprende a escribir guiones, porque evidentemente yo nunca había escrito para cine, y evidentemente luego tuvieron que venir más personas a arreglar el desmadre que yo había hecho. A pulir un poquito, digamos. A pulir un poquito. Pero bueno, la idea es que ahí salió una historia que creo que todo el mundo teníamos el corazón metido, y en el Inter continuamos siendo Aztlán. Pablo Polanco no entró a Día de Muertos mucho porque su arte es un poco más serio. Uh-huh. De hecho, él es pintor y él es artista plástico y hace pinturas. Nunca había estado en un cómic. Ok. Y fue un labor de convencimiento para que se aventara Aztlán. Nosotros queríamos, como teníamos pensado que era Aztlán, lo tenía que ser Pablo, ¿no? Entonces fue una etapa de convencimiento del 2010 al 2013, por ahí se empezó a hacerlo. Y sale en el 2017 Aztlán, ¿no? El primer capítulo. Uh-huh. Y fue en la Feria del Libro, gracias a Dios nos fue muy bien en la Feria del Libro de Guadalajara. Y luego ya empezamos el extenuante y cansado camino de hacer el número 2, ¿no? Para no quedarnos ahí. Difícil porque pues igual ya, si antes era difícil que estábamos morros, ahora que tenemos familia y tenemos trabajo. Otras responsabilidades. Y que mantener un cómic es muy difícil de justificar, ¿no? Porque pues es un mercado que está no acabándose, no soy de los fatalistas del cómic, yo creo que tiene muchas piernas todavía, pero pues si lo comparas con animación o con una película, pues el cómic llegas a muy poca gente, ¿no? Pero creo que el formato, a mí en lo personal siempre ha sido ñoño desde pequeño, entonces el cómic va a ser el cómic. Exacto. El cómic va a ser el cómic. Como debe ser. Como debe ser, ¿no? Entonces, le apostamos a las grapas, le apostamos a no hacerlo en grapa, sino un formato más grande, europeo, de pasta dura, que pudiera perdurar más tiempo que un cómic, ¿no? Y nuestra meta es exportarlo, ¿no? Por eso desde un principio lo hicimos así, un formato más que pueda ser entendible o vendible en Francia o algo así, ¿no? Porque vamos para allá. Nosotros sabemos que aquí el mexicano batalla mucho para aceptar historias que sean de su México. Curiosamente, curiosamente, pero bueno. A la fecha, hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta hace 15 minutos, la gente es mexicana, la chivota. ¿Por qué? O sea, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para otra ocasión. Pero a pesar de eso, necios, lo queríamos sacar aquí. El primero no fue bien, se nos agotó, no era muy grande el tiraje, nada para volvernos locos, pero por lo menos se nos agotó, ¿no? Eso es bueno. Buen indicador. Es un buen indicador, sí. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sacando el 2 para que la historia continúe, para agarrar fuerzas y creo que nos está yendo bien. Súper bueno, están precisamente con un Kickstarter y me encantaría preguntarte, ¿cómo describirías así en un brief súper rápido qué es Aztlán? ¿De qué trata Aztlán o qué podemos encontrar en Aztlán? Mira, en un brief muy rápido, Aztlán es una fantasía mesoamericana basado en la leyenda de los cinco soles de la Piedra del Sol o el calendario azteca, ¿no? Donde dice que nosotros vivimos en el quinto sol y hubo cuatro soles antes que fueron destruidos, ¿verdad? Sí. Bueno, Aztlán es la historia del cuarto sol o cómo se destruye el cuarto sol. ¡Wow! Y de todos los héroes que intentaron impedir su cataclismo. De eso se trata, eso es Aztlán, ¿no? Y que bueno, técnicamente hablando ya vimos el final porque vivimos en el quinto sol. O sea, técnicamente... Exactamente, spoiler, no hay spoiler porque sí, ya claro. Sabemos, ¿no? Para dónde va. Pero creo que es una historia muy bonita. Claro, pues qué voy a decir yo, ¿verdad? Pero sí, me encanta cada vez que pienso en que sí quiero contarla toda, pase lo que pase. Porque creo que es una historia muy... Lo que viven nuestros héroes es algo muy humano, ¿no? El tema, obviamente, es un fin de un sol. Y creo que todos nos podemos identificar porque en algún momento de este año todos hemos pensado que nuestro mundo se va a acabar, ¿no? Sí, la neta, sí. Y es algo que ha venido desde hace mucho tiempo, de calentamiento global, el fin del mundo, que Nostradamus, que los mayas en el 2012. Tenemos la idea de que todo es algo recurrente, que nuestro mundo se va a acabar. Y al igual que nuestros héroes, nos hemos topado con, ¿sigo viviendo en la cómoda o me esfuerzo para cambiar el mundo y salvarlo, ¿no? Justo. Bueno, es lo que van a vivir nuestros héroes en un modo más fantástico, ¿verdad? De ellos es, agarro la espada y mato a un dios o me quedo mascando chicle en mi casa. Nosotros no tenemos que matar a un dios, pero el caso es el mismo. Nos cuesta igual de trabajo, no sé, ahorrar gasolina, que sabemos que la gasolina... O dejar de usarla. O dejar de usarla sí, por completo, claro, ¿no? Por ni supuesto. Siquiera nos pasa por la cabeza dejar de usarla, ¿no? No se puede, ni modo que vive en bici. Sí se puede, pero nuestra mente dice, no se puede. Claro, claro. Entonces, yo creo que seamos asiáticos, seamos norteamericanos o mexicanos, es algo que podemos identificarnos. Un tema sumamente universal. Exactamente, y que está vestido, sí, está vestido en un tema de Mesoamérica porque pues somos mexicanos, ¿no? Entonces, es algo que obviamente iba a aderezar la historia en algo de nosotros, ¿no? Fíjate, ahí, por ejemplo, el hecho de que esté situada, como bien dices, en el cuarto sol y que sea un mundo que técnicamente ya no existe, ahora me hace sentido ciertas cosas que he visto de los teasers, de que hay una suerte de criaturas fantásticas, como, no sé, algunas monturas que parecen... Pues no sé, como, no necesariamente monstruos, pero cosas que en la Mesoamérica real pues no existían. Entonces, eso da pie a entender que, bueno, sí pasó, pero es un mundo completamente diferente, ¿no? Sí, nuestro mundo. O sea, históricamente no tiene nada que ver. O sea, nos dicen, oye, pero es que los megaterios, ¿no? Porque sale un megaterio ahí. Ajá, sí, justo. ¿No? Convivieron con, pues, lo sabemos, ¿no? Y los olmecas no convivieron con los mexicas, eso no son contemporáneos, ¿no? Y los mayas de Guatemala no son contemporáneos con los mayas de Chichen Itza, etcétera, etcétera, pero en esta historia sí, en el cuarto sol, sí, ¿no? O sea, es un Mesoamérica que perseveró, que perduró, que pasó el tiempo que duraron. Aquí en el quinto sol, ¿cuánto tiempo duraron, no? Porque les cortaron las alas por la llegada de los españoles. Sí. Acá no existe otro hombre, ¿no? No existe el hombre, no existe el hombre negro, no existe el hombre asiático, ni el azul, ni nada. Solamente existe Mesoamérica. Y es un ejercicio muy bonito de ver de llevarlos más allá, ¿no? Si hubieran tenido una revolución artística, una revolución no industrial, pero tecnológica, no podríamos decirlo. Uh-huh. ¿Mande? Una revolución tecnológica incluso, ¿no? Dentro de las capacidades que ellos tenían, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy bonito experimentar con eso. Por eso de repente hay un shock de que dicen, ¿por qué ese vato trae armadura? ¿No? O sea, no usaban armadura. Sí, es parte de la fantasía, ¿no? Y no todos traen armadura, hay una justificación de por qué ellos, o sea, hay un caballero conejo que tampoco existía, porque traía armadura y porque hay otros que pelean normal. No, pues obviamente en algún momento iban a descubrir, ¿no?, esas tecnologías, ¿no? Todos aquellos que hemos jugado el Civilization en la computadora sabemos que eventualmente descubres todo. Pero sí, y también obviamente, pues hay personajes y criaturas exóticas, ¿no? Por ejemplo, la dama de las mariposas monarca, esa es un personaje bien bonito, que no va a salir hasta el 3, pero hay una imagen por ahí, y es algo completamente invención de nosotros, ¿no? Y lo único que usamos es que mexicano, pues, son las mariposas monarca, ¿no? Claro. Y creamos un personaje de ahí, pero de Mesoamérica no tiene nada. Y es perfectamente válido, o sea, vamos al claro ejemplo de cosas como, déjame irme a extremos muy grandes, como Caballero del Zodíaco, ¿no? Que, o sea, ni de broma los griegos eran así, ni de broma tenían eso. Simplemente tomaron, el autor, Masami Kurumada, tomó elementos, hizo su propia mitología basada en... Es perfectamente válido, creo que es un recurso muy bueno y que, pues, no se ha explotado del todo aquí en México. Y originalmente no sé si has escuchado ese famoso término de que hay quienes dicen que el... Muchos mexicanos hacían el cómic del Azteca Volador. Volador. ¿No? O sea, de que era, ya sabes, ¿no? Bajo ese estigma. Y no, o sea, por lo que veo, no tiene nada que ver. O sea, esa obra no tiene nada que ver por ahí, ¿eh? Y sigo sin saber qué es, a ciencia cierta, qué se refieren con lo del Azteca Volador, ¿no? Porque hasta, te digo, hasta hace como 6 meses me dijeron, ah, es un Azteca Volador. ¿Pero qué es? No, o sea, me imagino un superhéroe azteca. Sí, o sí, sí, justo. O sea, es como si agarraran un Goku y lo mezclaran con aztecas o cosas así. Nada que ver. O sea, aquí vemos que es una historia más bien con tintes épicos. O sea, que se busca contar una historia, la gran épica, de fantasía hecha en Mesoamérica, ¿no? Ojalá lleguemos a eso. Ojalá algún día sea reconocido Aztlán, pero eso sería como que el sueño, un sueñazo, ¿no? Nos falta mucho camino que recorrer. Nos falta cumplirle al lector. Y sacar el 2, sacar el 3, sacar el 4. Y hasta donde lleguemos, ¿no? ¿Cuántos volúmenes tienes pensado, Eduardo? No, voy a decir. Ok. Porque no quiero desanimar a la gente. Ok. En mi mente tengo, o sea, una mucha historia larga. Mucha historia que contar. Ok. Larga, ¿no? Evidentemente lo voy a adaptar a 3-4 tomos, ¿no? Para darle un cierre y ya de ahí ver, ¿no? Si se expande, yo la voy a contar. Como sea, donde sea, si me da tiempo la vida, aunque sea un libro, pero yo tengo que contar la historia que tengo aquí adentro. Pero ahorita, mientras tenga el apoyo de Polanco y de Tato, lo voy a querer contar en cómics, ¿no? Claro. Que hablando un poquito de Pablo Polanco y de Tato, ¿me dices que Pablo es su primer trabajo en cómic? Propiamente. Efectivamente. ¿Es en serio? La verdad es que es muy bueno. Sí, o sea... sí, Polanco es muy bueno, muy bueno. Cuando lo conocí, o sea, todo el mundo nos quedamos con la boca abierta de que, ¿y este güey de dónde salió? Está cañón, ¿eh? Y sí, evidentemente Polanco estaba, o sea, él es de los artistas, así como te imaginas un artista que está en su estudio encerrado, okay. Las ventanas tapadas y pintando una pintura, ¿no? Prácticamente así lo conocimos. No tenía cama en su casa, porque decía que las camas daban comodidad y todo. Entonces, era un artista. Nosotros lo echamos a perder. Le mostramos las... Mira, güey, se siente la cama. Y ya, valió madre. No, pero él entró a trabajar con nosotros para un proyecto que se llamaba el Batallón 52, que se hizo en Guadalajara, que la idea era hacer 52 cortometrajes de la independencia y la revolución. Nice. Eran de 30 segundos. Y estábamos entrenando, se entrenó a mucha gente en el medio. Vinieron gente de Estados Unidos y de no me acuerdo dónde más. Obviamente ese proyecto fue muy bueno porque ahora casi todos los estudios de Guadalajara, que fue un boom de estudios de animación de Guadalajara, todos salieron de ese proyecto. Okay. Y ahí descubrimos a Polanco, nos lo jalamos para acá y eventualmente dijimos, no, es que está bárbaro, ¿no? Está bárbaro. Él no sabía usar Photoshop. Ok, o sea, él era pintor tradicional. Sí, claro. Y le dije, él veía la computadora porque ahí en el estudio había Cintiq, de esas grandotas, ¿no? De las que puedes dibujar así. En la pantalla, directo. En la pantalla, directamente. Y él al principio decía, no, es que está bien complejo. Y nosotros, no, güey, tú sabes todo, güey. O sea, nada más de que te enseñemos la herramienta. Dicho y hecho. O sea, las 2 semanas era un... Ya era un master. Monstruo, wow. En Photoshop. Porque él ya te sabía todo de pintura, de colores, tenía todo lo de... Bueno, yo no soy dibujante, entonces no te puedo decir. Pero visualmente me impactaba todo lo que podía hacer. Y sí, o sea, fue un proceso de convencerlo que se animara a hacerlo. Perdón, era un mosquito. que se animara a hacerlo y luego de enseñarle cómo era el storytelling, ¿no? De un cómic. Claro. Porque él quería tratar... Y eso explica mucho cómo está Aztlán. Él quería tratar panel por panel como si fuera una pintura. Y no necesariamente debe ser así. O sea, y no necesariamente es así, claro. por muchas razones. Para empezar, por el tiempo de entrega, güey. Y dos, porque le explicamos muchas veces, imagínate tu hoja porque él dibuja en doble carta. Imagínate que la vamos a hacer chiquita, güey. Y todos los detallitos que estás haciendo así, porque él dibuja muy fino. Se van a perder. Prácticamente hoja por hoja. Sí. Se van a perder. Y va a haber texto encima, aparte. Y va a haber... Y le dije, y esas casas que estás haciendo y tardaste 2 días, güey, las voy a tapar con Exactamente. Pero... Sí, es cambiar un poco ese mindset, porque hay muchos artistas que seguramente, Pablo, pues es así, ¿no? Súper detallistas, súper definidos. Pero, como dices, no siempre se piensa en términos de cómic. Y es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Es un lenguaje en sí mismo. Y no lo hice entrar en razón. Yo ahorita agradezco que no haya entrado en razón, porque lo que él hace, sus páginas, son una obra de arte. Sí, es una chulada. Cuando las ves en blanco y negro y en vivo, dices, no, es cierto, güey, ¿cómo no te quedas ciego? Porque hay detallitos minúsculos, minúsculos. Y hay muchas cositas escondidas que de molcajetes y que... estelas, mayas, por ahí perdidas en los escenarios que dicen, wow. No puedo creerlo. Y hasta hay un celular. Dijo, hasta dibujé un celular, a ver si lo encuentras. Me tardé mucho, ya lo encontré, pero... Ahí está el bonito easter egg para los que la lean, la busquen el celular de Pablo. Eventualmente vamos a meter un vaso de Starbucks como si hubiera sido Game of Thrones. No, ándale. Sí. Qué como buena, si lo han grabado, ¿no? Qué buena forma. Referencia. Y... Ah, qué buena idea, fíjate, sí lo vamos a... Sí. Entonces, bueno, a la fecha no lo logramos que captara eso, más bien no lo quiere hacer, porque él dice, no, es que no lo quiero hacer, yo así dibujo y así voy a dibujar, y la verdad, mis respetos, y te digo, qué bueno que no lo hicimos cambiar de opinión, las páginas son muy bonitas, pero sí, si te vas a la primera página del 1, o a las primeras 3-4 páginas del 1, a estas últimas del 2, uh-huh. Se nota que ya entró en un ritmo de... Más de agilidad, ¿sí? En cuanto a los movimientos también. Al principio yo sí sentían un poquito rígidos, pero ahora ya entra en un flujo, ya empezó a estilizar un poquito los monos como más de cómic. Al principio estaban un poquito más real. A lo mejor no se notan, pero yo que he estado viendo y viendo, sí. Ya como que ya le empezó a agarrar el feeling y va mejorando. Si se puede mejorar lo mejorable, lo hizo, ¿no? Como que ya cartuniza un poquito más. Ya cartuniza, ¿no? Un poco. Exacto. Y el 2 está situado con los mayas, ¿no? El 1 empezó en la Mixteca, con Monte Albán. Ok. Daniba, como se llama realmente, con los Ñusabi, porque no se llamaban mixtecos. Entonces, ahí inicia nuestra travesía y nuestros personajes se van caminando. Y en el 2 empieza en lo que es ahora actualmente Palenque, que es la Camja. Y jugar con toda la arquitectura maya, fue un... No. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero también por Polanco, ¿no? Por eso te tardó mucho, pero él fue, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo como lo quiero hacer. Dibujó todos los edificios, la arquitectura maya, en los interiores dibujaba los jarrones, etcétera, wow. Etcétera, ¿no? Entonces, y los peinados de los reyes o de los gobernantes de los ajás. Muy impresionante. La verdad, el 2, estoy muy orgulloso del 2, está muy bonito. Polanco aventó una gran, gran chamba. Gran chamba. Y sin dejar afuera, porque no hemos hablado de Tato. Tato. Justo para allá te iba a preguntar de Tato, que su color está fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Su color es fantástico. Y batallamos con mucho para encontrarle a Polanco cómo colorear, pero Tato lo hizo de maravilla. Y yo creo que no cualquiera se aventaría a colorear una página de Polanco, ¿eh? Por el nivel de detalle, ¿no? Que tiene cada... Por el nivel de detalle. Sí, claro. Y no se pierda, que no lo desmerezcas, ¿no? Exactamente. Y pues Tato pues, le trabajó ya ladrón, ¿qué te puedo decir, no? Ah, en okay. En el Incal, estuvo trabajando en el Incal de Jodorowsky. Wow. Entonces Tato ya trae un nivel de profesionalismo muy alto. Yo creo que es el más profesional de nosotros tres. Y él es el que nos aplaca, ¿eh? ¿No saben qué? Vamos a hacerlo así... yo creo que aquí se están equivocando, vamos a moverlo acá. Entonces, sí, Tato es el que nos arrea. La experiencia, podríamos decir. Exactamente. Y le ha dado también un toque magistral. Los cortes que hace, entiende muy bien los volúmenes de Polanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me encanta. El equipo que estamos haciendo es muy bonito. Hacemos muy padre la investigación en los tres rubros, ¿no? Porque tanto Polanco tiene que investigar. Yo le paso unas notas a Polanco de todo lo que es, de dónde basarse. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Estos glifos, este códice, ta, ta, ta, ta, ta. Porque nosotros nos fuimos directamente a la raíz. O sea, nuestra influencia son los códices. Wow. Y lo padre es que Polanco está interpretando, por ejemplo, ay, güey, ¿qué es este símbolo? No, pues ya investigamos, este símbolo es una concha de mar partida a la mitad, ¿no? Es lo que significaba. Ah, bueno, entonces el personaje debe tener una concha de mar colgando, ¿no? Entonces todo eso lo interpretamos y son todas las cosas que realmente, aunque no es histórico Aztlán, la cosmovisión es tal cual, ¿no? O sea, hablan, bueno, no hablan como deben de hablar porque hablan como es, lo podríamos entender nosotros, pero visten como se visten. Le creen los dioses que deben de creer, se pelean como se deben de pelear. Sí, o sea, hay toda una construcción de mundo, ¿no? O sea, una construcción de mundo muy rica que a lo mejor el lector no la va a ver toda, que eso es una lástima que de repente no podamos ver todo lo que está debajo del iceberg, ¿no? Pero es maravilloso, eso da hasta para muchos extras, o sea, en algún momento de la vida, un detrás de cámaras o algo así, estaría súper bueno, ¿eh? Estaría muy padre. Hemos intentado, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, estar aventando, pero obviamente, pues, Facebook nunca le va a mostrar a todos esto, siempre escoge a quién sí, a quién no. Claro. Hicimos videos se llama Detrás de la Historia, con una chava que se llama Jessica, y ahí tratábamos de explicar todos los easter eggs, como se les conoce. Por ejemplo, en el 1 hay un poema en Nezahualcóyotl. Ok. Se muere alguien y el rey empieza a recitar un poema de Nezahualcóyotl. Entonces dijimos, la raza tiene que saber, ¿no? Y hay un programa especial de que dices que esto lo dijo él, es un poema, ta, ta, ta, y Nezahualcóyotl es esta persona, como que para tratar de destruir, ¿no? Sí, sí, claro. Que no nos quedemos nada más en la fantasía, como que ser un puente. A veces es contraproducente porque la gente sigue creyendo que es histórico. Y no. Aztlán. Y no lo y es. No. Es fantasía. Por ejemplo. Fantástico. Oye, precisamente estamos con el volumen 2, en el Kickstarter. ¿Cómo va el Kickstarter? Cuéntanos un poquito, esta edición va a estar disponible en varios idiomas. ¿Qué onda con esta edición nueva que viene? Sí, bueno, ya para sacar el 2, nos aventamos a sacarlo en inglés, en francés, en náhuatl y en español. ¿Por qué? Para no quedarnos en puro bla, bla, bla. O sea, uh-huh. Realmente si queremos apoyar la identidad de México, una de las partes importantes era sacarlo en náhuatl. Era muy importante para nosotros hacer eso, ¿no? Y estamos muy orgullosos. De hecho, es la portada más elegante. Sí. Es una versión negra con el emblema. Y nada más vamos a sacar 500. Es un ejercicio, obviamente, ¿no? Uh-huh. Esperemos que se venda todo y que la gente pida más. ¿Por qué náhuatl? Bueno, uno, por identidad nacional. Dos, porque es el idioma que habla realmente los personajes, ¿no? Entonces queríamos que se viera cómo lo hablaban. Es como cuando dices, bueno, pues yo voy a ver una película en inglés, quiero que estén hablando en inglés, lo mismo. Claro, claro. ¿Cómo van a estar los personajes hablando en náhuatl? Y mi idea es, obviamente, para la persona que quiera comprar el español y en náhuatl, pues lo va a poder comparar. Si no, le vamos a dedicar unas 10 páginas al final de la versión náhuatl. Explicaciones, un poco de traducción. Sí. Pero también en las redes sociales, con el maestro, que nos hizo la traducción, la idea es hacer programas e irlo explicando página por página, ¿no? Ah, semana por semana, como un extra. Sí, ¿no? Sí, claro. Para que sirva como un puente. Punto y aparte, la historia. La historia es fantástica, épica, que espero que algún día lo consideren como que la gran épica de Mesoamérica. Pero para eso falta mucho, pero también como un puente hacia nuestra identidad nacional, ayudar con todo ese tipo de detallitos, ¿no? Interesante. Pero bueno, ya me fui del tema original. En el Kickstarter lo estamos sacando igual en francés, en inglés, en náhuatl y en español. El número 1, porque el número 1 se nos agotó, uh-huh. Entonces es volver a sacar el 1 en esos 4 idiomas porque queremos llevar a Mesoamérica a todo el mundo. Súper bien. Y obviamente el 2. El 2 nada más lo tenemos en inglés y en español, ¿no? Porque pues no podemos, si sacamos en todos los idiomas los dos capítulos, no la vamos a hacer. La impresión es muy cara, ¿no? Y si de por sí ahorita el Kickstarter va muy bien, pero vamos a como el 40% de la meta. Sí, a la fecha que estamos grabando esto, que es el 1 de septiembre, vamos a la casi a la mitad. Creo que es que es muy buen número, ¿eh? Es muy buen número para un Kickstarter. Es un muy buen número, sí. Pero pues van a estar, ya mi estómago está destruido de los nervios, ¿no? Y sí, sí ha ido muy bien. Y también entiendo que estamos pidiendo una cantidad importante. Si nos han dicho mucho, oye, pues para cómics creo que está pidiendo el muy alto, pero pues igual sí nos vemos muy ambiciosos al quererlo sacar en tanto idioma, ¿no? Pero creo que era el momento, y ahorita estamos pues esforzándonos para lograrlo, porque si lo logramos, o más bien cuando lo logremos, o sea, el poder tener físicamente esos libros en esos idiomas nos va a dar la oportunidad de, pues, de llevarlo, ¿no? Claro. De sacarlo, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que, digo, no se me hace una cantidad tan grande cuando ves los valores de producción que tiene el libro. O sea, el libro en físico, si es como la primera edición que vi en algún momento, es está igual. Fantástico. O sea, es pasta dura, es formato europeo, es grande, el papel es muy bueno. O sea, es un trabajo muy profesional, honestamente. O sea, por eso vale lo que vale. Muchas gracias. Y fíjate que el 1 tiene muchos errores todavía. Cuando lo sacamos fue al vapor de que ya se había muerto el proyecto y de repente dijimos, es que sí lo vamos a sacar. Metacube nos apoyó a sacar el primero y venía la Feria del Libro de Guadalajara. Okay. Entonces, vamos a sacarlo. No tuvimos oportunidad ni siquiera que nos mandaran los negativos o un impreso. Y tiene muchos detallitos. Por ejemplo, la portada de Villa. Las portadas son de Carlos Villa. Sí. La primera portada es hermosa, me encanta y sale un poquito oscura. El término es quemado, sale como que quemado. Tiene varios errores o horrores de ortografía, el 1, la primera edición. Los diálogos están medio revueltos, los dos globos de la primera edición. Ahora se nos une al equipo Jaime. Jaime trabaja en muchos títulos ya de cómics en heavy metal. Y se nos une, entonces ya nos dio 10 páginas de cómo va a quedar el primero. Y obviamente le da un levantón, es lo que nos faltaba, ¿no? Porque obviamente el cómic, por el formato que es, los globos es sumamente importante, cabrón. Es un idioma por sí mismo, güey. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿Jaime es el letrerista entonces? ¿O Jaime...? Sí, es el letrerista. Okay, Jaime es el letrerista, es el que pone los globos y pone las onomatopeyas. Y el letrerista, efectivamente. Perdón si no lo dije al principio. Y le da otro nivel de profesionalismo Aztlán, que creo que es el que le faltaba. Todo lo que es toda la edición la estamos cuidando muy bien, porque obviamente no quiero echar a perder el trabajo que ya está dando Pablo Polanco y Tato Caballero. Ahora sí queda un producto 100% exportable, 100% recomendable. El primero, por eso, nosotros no lo sacamos o decidimos no sacarlo en librerías. Ok. Porque sabíamos de los errores. Dijimos, lo vamos a vender... ahí nos van a quemar vivos, ¿no? Van a decir, estos güeyes. Ok. O sea, digamos que esta ya es la versión corregida, revisada y ahora sí lista para todo el mundo, ¿no? Exactamente. Y de todos modos, para las personas que nos compraron el primero, no vamos a la versión en español, la segunda impresión no viene con la de Carlos Villa, ¿no? Porque esa fue la primera impresión. Mm-hmm. Qué bueno por apoyarnos en la primera. La segunda es de Pablo Polanco, que también está igual de brutal. Sí. ¿No? Pablo Polanco y Diana Noriega, un excelente colorista, también colorea muy bonito. Y también le dio unos tintes muy elegantes a la portada de la versión de Polanco. Entonces, pues no sé si sea plus o no plus el no tener la portada de Villa. Ya, luego lo decidan. Ya es diferente, digamos. Sí, son diferentes. Sí. ¿No? Súper bueno, pues la verdad se oye muy bien el proyecto. Como dices, hay diferentes niveles donde puedes incluso pedir desde un libro, dos, tres, hasta creo que hay algo ya, creo que el más ambicioso que vi por ahí de las recompensas es un busto, una escultura de uno de los guerreros conejo, ¿no? Efectivamente, está muy bien. La verdad, ya cuando la gente le entiende al Kickstarter, porque al principio no le capta muy bien, mucha gente nunca lo había escuchado, y cómo meto y dónde le pico y... las recompensas están muy padres. Un libro cuesta $300, dos libros cuestan 50, $500, perdón, tres libros cuestan $700. Hay uno que es una camiseta y un libro, cuesta $600, la camiseta está bien perra también, y va a ser exclusiva de Kickstarter. La hizo Axe Rococó de Playeras Infinitas. Okay. Y él hace puros Caballeros del Zodiaco, fíjate. Pero les quedan bien padres. Entonces le dijimos, güey, hazte un Caballero Conejo, ¿no? Que es el personaje principal del uno. Y le quedó bien perro, le quedó bien perro. Va a ser con tinta dorada y todo. Ah, qué chido. Sí, está bien padre la camiseta, la verdad. Y sí, luego le sigue un kit que es un póster en serigrafía de la portada de Polanco, uh-huh, y un busto del Caballero Conejo, efectivamente. Está padrísimo. Obviamente con la camiseta también y un cómic. Y el busto está muy, muy, muy, muy padre. O sea, el acabado que se ve está... ¿Es resina o qué va a ser este...? Va a ser de resina, efectivamente. Resina. Fue modelado en 3D por el equipo de Knick Knack. Uh-huh. Knick Knack son unos chavos aquí de Monterrey, Nuevo León, que se dedican a hacer esculturas. Nos hicieron en 3D y luego está impreso en resina. Pero luego se hace, obviamente, el molde para otro tipo de resina que es más rígida que la de la impresión, porque la impresión se rompe. Claro, claro. Me di cuenta como 3 veces que tuvieron que imprimir por mi culpa la figura. Ensayo y error. Entonces, pero hay otra más que es una página original de Pablo Polanco, ¿eh? Wow. Esa recompensa vale 3,000 pesos, pero yo creí que la que no se iba a vender y es la que ya se va a acabar. Wow. Me quedan 2 páginas de Polanco. Nice. Y además, sí, hace poquito tuviste como lo que llaman el stretch goal, de que hubo un arte original que se rifó entre los primeros 30 backers, ¿no? Entre los primeros 300 backers. 300, perdón, sí, exactamente. Sí, de Fers, de Soul Keepers. Uh-huh. Es lo bueno de, todos nos conocemos, somos cuates, y dijimos, Fers, échame la mano, y se rifó entre los primeros 300, ganó la número 65. Okay. Y vamos a tener otro, de Pablo Polanco, un arte original de Pablo Polanco. Tenemos también ahí guardado uno de René Córdoba y uno de Omar Lozano. Entonces, ahí vienen, también vienen buenas para los que se quieran animar, apoyar. Vamos a seguir rifando cosas, vamos a seguir rifando arte original, porque pues la idea es agradecer a todos los que nos han apoyado. Sí, por supuesto. ¿El Kickstarter seguirá abierto hasta qué fecha? Hasta el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Que es domingo, hay unos minutos del lunes en la mañana, pero no lo cuenten porque luego se van a confiar y sí, ya no, los veo ahí, no. Híjole, ya se acabó. Ya no, antes, que lo hagan antes. Antes, sí, no se esperen porque se les va a olvidar. Yo sé, los voy a estar fregando en Facebook, pero se nos olvida, ¿no? Entonces, al que se anime, éntrenle al Kickstarter y no se van a arrepentir, la verdad, son trabajos que están hechos con amor y creo que se nota, cabrón. Oye, pregunta, ¿le puede entrar de cualquier lado, de cualquier país? Sí, realmente estamos el friendly shipping, que le llaman, uh-huh. El envío amigable es obviamente en México. Claro. En Estados Unidos, porque se va a mandar de Dallas, Texas, en Estados Unidos, de todo Estados Unidos y Canadá, así que si están en Estados Unidos no se preocupen, no va a costar la lana del mundo. En México vamos a tener 3 puntos de entrega, que es Monterrey, México y Guadalajara. Tanto que si los quieren ir a recoger ahí, o de ahí se los vamos a mandar para que no salga tan caro. Y los que no, yo creo que lo más caro que va a venir costando el envío es de 100-110 pesos, ¿no? Y los que estén en Europa los vamos a mandar de Francia. No me acuerdo la provincia, pues están muy raras, pero de ahí vamos a tener otro embarque y se va a mandar ahí. También para evitar, porque muchas veces de que si yo lo mando a México, el envío sale $2,000 pesos. Sí, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, sí, Aztlán, estamos muy orgullosos de él. Es un trabajo mexicano completamente, desde la concepción. Todo. Concepción, idea, elaboración, hasta impresión. O sea, y ese es otro problema. O sea, el primero lo imprimimos en México, a pesar de que sabemos que imprimirlo en China sale súper barato, ¿no? Pero sería una incongruencia de nuestra parte. Es un buen punto, ¿eh? Es cierto. Sí. Sí, y nos cuesta, güey. O sea, nos cuesta hasta el punto de decir, ¿estamos siendo inteligentes o no? ¿No? Porque muy fácil lo podríamos imprimir allá, los costos sale menos de 40 pesos güey, imprimir cada libro. No, pues aquí no voy a decir qué tanto para claro. Que no digan, ay, estás bien, güey. Es algo muy romántico, algo casi artesanal, el hecho de que queramos que todo sea en México. No queremos ser nada más habladores, ¿no? Sí somos mesoamericanos, pero... bla, ¿no? Sí, es como, mandar a hacer gorritas de Trump en China, ¿no? Pero bueno. Exactamente. O sea, está hecho en México, está pensado en México, dibujado en México, hecho por mexicanos, impreso en México y hasta en una edición en náhuatl, ¿no? se oye una chulada. Y para demostrar que también, pues, lo hecho en México está bien hecho. Exactamente. Y nuestra idea es que le diste el clavo, güey. No por eso justifica que sea un trabajo mal hecho, güey, ¿no? De hecho, nosotros, nuestra idea es ir por los europeos, cabrón. O sea, ya cuando ves un libro europeo y dices, no, pues no, todavía no estamos, ¿no? Estamos en la pelea, no puedo decir, vamos, somos los mejores, obviamente no, pero sí estamos para exportar, o sea, sí estamos para ponernos el tú por tú con otros países, ¿no? Y yo espero que agarre fuerza en otros lados, porque sé que si agarra fuerza en otros lados, en otro país, el mexicano lo va a aceptar con más facilidad. Curiosamente suele pasar. Suele es curioso, pasar. Pero así sí. Somos, güey, ¿no? Sí. Oye, fíjate que platicando con algunos amigos acerca del proyecto, algunos me preguntaron, oye, ¿y alguna vez o se podrá conseguir en digital? Y entiendo que ahorita el core es traerlo en físico, pero ¿se ha pensado en alguna vez alguna versión digital o distribuirlo en alguna plataforma digital en un futuro? Es un tema, ha sido tema de conversación, es una gran incógnita que tenemos nosotros. Ya estamos todos viejos, güey. Tenemos 40 años, entonces lo digital como que todavía... En un modo romántico, nos encanta el impreso, ¿no? Y comparto contigo, comparto 100%. Me encanta, o sea, pero entiendo la difusión que nos puede dar, sí, el digital. Yo creo que sí, eventualmente. Estuvimos a punto de sacarlo en ficción. En ficción sacó una aplicación, sí, de cómic mexicana. Claro. Uh-huh. Y estuvimos a punto, nos lo estaban adaptando y nos frenamos porque... Digo, espérate, vamos a reimprimir el 1. Y muchos nos dicen, no seas tonto, o sea, la gente lo va a leer en digital y te va a querer comprar el físico, ¿no? Pero, repito, ya tengo 40 años, esas dicen, ¿tenemos? Chango viejo no aprende maroma nueva. Y nos contactaron, por ejemplo, una aplicación también francesa, nos acaba de decir, oigan, ¿lo quieren sacar en una aplicación digital? Y mi gran incógnita es que si no me cierro las puertas a unas editoriales, ¿no? A lo mejor francesas, que digan, ya lo sacaste en digital, ya no te voy a sacar. Sería mi gran incógnita. Igual, lo desconozco, ¿no? Claro. A lo mejor alguien me dice, no seas güey. Hasta que no sepa ciencia cierta, no lo voy a sacar, ¿no? Pero eventualmente vas a tener que salir en digital, ¿no? Porque es lo nuevo, la nueva tendencia. Tengo que ponerme con la nueva... Con la chaviza. Con la chaviza, exactamente, ¿no? Pero para mí el que esté físico, siempre va a estar en físico, ¿no? Como los discos de vinil que todavía existen y los puedes ir a comprar, a pesar de que existe el Spotify. Tiene cierta magia, ¿no? El tener tu libro en físico, leerlo, tocarlo, hasta olerlo, no sé tú, pero yo tengo ese fetiche de que huele rico un libro nuevo, o sea, sí, la neta. sí, igualmente. Pero eventualmente, imagino, a lo mejor más adelante, ya que ya llevamos 3 o 4, sacamos el 1, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y así nos iremos. Súper bueno, Eduardo, súper bueno. Pues te agradecemos muchísimo este tiempo, muy a gusto que platicamos sobre el proyecto, súper interesante. Te deseamos el mejor de los éxitos a ti, a Pablo, a Tato, a todo el equipo, porque la verdad se ve que es un proyecto hecho con mucho amor, con muchas ganas de hacer las cosas para demostrar que lo hecho en México está bien hecho. Todo el éxito del mundo y esperamos que para el próximo 20 de septiembre podamos estar teniendo la noticia de que está cubierto, está hecho y lo estaremos esperando para hacer la bonita reseña aquí en el Café Comiquero. Sí, cabrón, y ya que lo puedas reseñar como se debe y nos echamos unos tequilazos aquí, güey. Me late, me encanta la idea. Ya estás. Mi estimado Eduardo, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí en el Café Comiquero, no se vayan. Muchas gracias, buenas noches o buenos días, no sé. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de una pequeña pausa y después de esta entrevista con Eduardo Anser, escritor de las novelas gráficas de Aztlán. Y pues llegamos a nuestro tema central de esta semana, carnal, que pues tenía ratito que quería proponerte hacer este programa, pues de este cómic, de un autor que nos ha gustado mucho últimamente. Ya sería el tercer cómic que hemos reseñado de Mark Russell. Y este cómic pues estuvo rodeado de mucha controversia desde que se anunció en su momento. Este es Second Coming, carnal. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué no era X-Men Second Coming? No, entonces estoy en un problema. Creo que leíste el cómic equivocado, carnal. No es cierto, no. Second Coming, que fíjate, originalmente se iba a publicar por la extinta Vértigo en su momento. Y a Mark Russell se le pidieron varios cambios y varias, o sea, bajarle de tono a varias cosas. Y pues no estuvo de acuerdo. Y de plano hubo un momento en el que Vértigo dijo, pues no, entonces no te publicamos, ¿no? Y pues básicamente en muy poco tiempo, después de que se dio el anuncio de que Vértigo ya no iba a seguir adelante con la publicación de Second Coming, pues le ofrecieron a Mark Russell en otra compañía publicar el título. Y lo publicó finalmente esta compañía de la cual no tenía yo hasta el momento en mi poder ningún otro cómic de esta editorial, que se llama Ahoy. Ahoy Comics, como el cerdo tado, me imaginaba. Sí, que ya se hizo como que la casita de Mark Russell para cuando quiere publicar cositas raras, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya tiene otro proyecto ahí, ¿verdad? Sí, Billionaire Island. Ya, de hecho, ya estaba siendo publicado, ¿vale? Como 3-4 números, creo, algo así. Ah, mira eso. O sea, ya se volvió para sus cosas más locas. Mark Russell en el arte en el guión. Y el arte es de Richard Pace, que no conocía su trabajo. Y los créditos completos, Leonard Kirk, que es dibujante sobre todo de cómics superhéroes, estuvo mucho tiempo en Marvel. Leonard Kirk, él hace los acabados de las páginas del superhéroe que acompaña del coprotagonista de esta historia, que es Sunstar, que es un análogo de Superman. Todas las páginas donde él sale, los acabados son de él. Y los colores en esas mismas páginas son de Andy Troy. Por lo que entiendo, Richard Pace hace el arte de todas las demás páginas del cómic. Tanto trazos, acabados, pintura, etc. Y las letras es de Rob Steen. Y el editor de la colección es Richard Pace. Precisamente el mismo artista, curiosamente. Eso no lo había visto. Y las portadas son de una favorita de toda la vida personalmente, que es Amanda Conner. Ella hizo las portadas de esta serie. El color de la portada es de Paul Montz y la edición es de Tom Payer, y publicado esto por Ahoy Comics. Yo compré esta edición en un TPB muy bonito, ¿eh? O sea, bonita la edición, cumplidora, con un papel pues bastante decente y bastante gordito el TPB, carnal. Son los primeros 6 números de esta serie que entiendo que sí va a ser serie regular, o por lo menos va a estar un ratito más en publicación. Originalmente pensaba que iba a ser una miniserie nada más de 6 números, pero a como termina, pues sí da para que continúe la historia. Y ya anunciaron que ya muy pronto va a salir el siguiente número de Second Coming. No sé si con el número 7 o con una renumeración como tal para hacer un segundo volumen, pero sí va a continuar la historia, mi hermano. Sí, es curioso el caso porque Ahoy Comics, siendo súper honestos, o sea, yo no los conocía antes de que publicaran Second Coming de Mark Russell y perdón, ay, se mató el café. Ya. Y de Richard Pace, y creo que nadie más lo conocía. Bueno, no nadie más, ¿no? Pero no era muy conocido dentro del medio. Les llegó un buen momento que pues, un cómic que tuviera polémica alrededor de que, oye, ni Vértigo lo quiso y nosotros sí lo publicamos. Creo que les ayudó bastante, ¿no? Hay un, ¿cómo decirlo? Es un estigma un poquito del tipo de publicaciones de cómics independientes allá en Estados Unidos, que normalmente son 5 o 6 números y a la goma, y pues ya no hay más, ¿no? Y pues la idea es que no es lo más sano, ¿no? De repente sería lo ideal que fueran series un poquito más largas, por lo menos 10, 12 números, uh-huh. De ser posible mucho más, pero todas independientes, ¿no? Y esta, me puse a investigarle un poquito, es la primera vez que Ahoy Comics publica algo pues así de, o sea, que sea ya más larguito, que no nada más sea un volumen. O sea, me da gusto por ellos, porque una vez más, ¿no? No eran los más conocidos allá y en ningún lado, siendo súper honestos. La verdad. Y completamente la verdad. Y parece que Mark Russell está muy contento con ellos. Digo, al grado de publicar un segundo trabajo con Ahoy Comics. Por lo que entiendo, por lo que dice Mark Russell, es que el trato que le dan, o sea, en cuestiones de derechos y page rate y todo eso, pues es, a lo mejor porque es Mark Russell, pero pues es muy, o sea, él está muy a gusto con eso. A lo mejor, ojalá fuera, no sé si a Hoy Comics les dé el mismo trato a todos sus freelancers, a todos los creativos que trabajan con ellos, ojalá que sí, porque pues entonces sería otra muy buena opción para que más gente vaya a trabajar con ellos. Y pues sí, este es el primer, también es el primer cómic que yo en la vida leí de Ahoy Comics, y evidentemente pues me sentí atraído por el cómic, por pues la mente creativa detrás de todo esto. Que bueno, el nombre que se me hacía conocido era Mark Russell, pero el ilustrador también está acreditado como creador del concepto, o sea, es de los dos, evidentemente. Oh. Y pues sí, es importante mencionar eso, que es propiedad de ambos. Y le digo que me dio mucho gusto que es un cómic de una muy alta. No nada más en el guión, no nada más en la ilustración, los colores son muy buenos. Lo vamos a estar platicando, pero se manejan dos tipos de ilustración. Digamos que para las partes pues bíblicas del asunto es un tipo de ilustración y un tipo de color. Luego vamos a la parte más mundana del asunto, donde pues nos recuerda más a un cómic de superhéroes regular. El dibujo y el color también cambia. Los rótulos para cada personaje son distintivos. No toma nada de tiempo acostumbrarse a que, este es un cómic que habla pues, de Jesús, ¿no? Y cuando Jesús habla en off, o sea, cuando vemos, no vemos a Jesús, sino nada más unos cuadros de texto de él narrando algo, pues es un tipo de cuadro de texto, es un tipo de letra. Después cuando habla, pues habla Dios, ¿no? Es otro tipo de letra, otro coloreo para sus diálogos. O sea, ese tipo de cositas también está muy, muy bien hecha. Les digo, me da gusto que pues una editorial pues chiquita, no muy conocida, esté lanzando cosas de tanta calidad. Eso habla muy muy bien en general del medio. La verdad es que sí, o sea, y como dices tú, sobre todo siendo una editorial pequeña, que tengan esa capacidad, esos valores de producción, eso es muy bueno. Atrás están los tiempos, ¿no? De que los cómics así tan de editoriales pequeñas, pues eran más o menos, o sea, a lo mejor había buenas ideas, buenos conceptos, pero no había el presupuesto para hacerlos bien hechos, ¿no? O sea, para meterles más producción, y eran muy, muy caseros, ¿no? Y en los 90 hubo una explosión de muchos cómics hechos en blanco y negro, a pura línea negra, que hasta México llegó. O sea, ¿cuántos cómics no mexicanos sacaron el número uno, por ejemplo, que eran básicamente eso, era pura línea negra tinta y a ver si salía el 2, ¿no? Y hubo tantas editoriales así en Estados Unidos, hoy como que las herramientas modernas permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no, Carlos? Y no nada más me refiero a eso. O sea, no nada más es el valor de producción que tenga de manera editorial, sino de repente también cuando vas a una editorial pues chiquita, no tienen el presupuesto para pagarle a los artistas. O sea, ¿qué más les gustaría que pagara a talento top para que pudiera hacer tu cómic? Y pues de repente no, tienes que irte con gente que apenas será en sus primeros trabajos, que a veces no tengan... no es que sean malos, pero no tienen todavía el feeling de cómo hacer narrativa a través de un cómic, de cómo hacer, de cómo manejar bien los paneles, de los sís, de los nos, de los realismos que se pueden hacer, cuáles se pueden romper, cuáles no, cuáles puedes estirar. Todo ese tipo de cosas que agarras con la experiencia y que con la experiencia agarras, obviamente, un page rate mucho más alto, pues de repente las editoriales pequeñas no se lo pueden permitir porque son pequeñitas, no tienen dinero. Y aquí no. Aquí en ningún momento ves eso, aquí en ningún momento ves ese problema de... o sea, y también es padre, que, por un lado es padre que el fan entiende, o sea, el consumidor del cómic entiende, de ok, es de los primeros trabajos ya profesionales de esta persona, donde pues oye, a veces le fallará por acá no sé, un panel como que sientes como que sobró, etcétera, pero lo entiendes y no hay ninguna bronca, ¿no? Dices, ok, es padre también apoyar este tipo de trabajos porque pues ves crecer a los artistas, pero aquí no ves eso, aquí ya ves de veras a todos siendo, obviamente todos son profesionales porque le pagan para eso, pero los ves en un punto de su carrera ya muy alto, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ya con amplia experiencia, con este gran manejo de los paneles, de la teoría del color, muchísimas cosas, y hasta se dan el lujo, ¿no?, de tener una portadista que pues vende un chorro, ¿no?, que es Amanda Conner, ¿no? Exacto, aparte de todo, porque déjenme decirles que, o sea, obviamente, ¿no?, es por página, los portadistas son los que cobran más, obviamente solo es en una página por cómic, ¿no?, así que, pero normalmente una portada ya de alguien que se dedica a hacer portadas estilo Amanda Conner cobrará unos, ¿qué? $400-500 o más por portada, mínimo. ¿Sí? Mínimo. Y es, o sea, y eso ya estamos hablando ahí de como a lo mejor porque pues, son cuates, pues te aceptan un algo más bajito, por ahí $500, o algo así, pero pues, mínimo, o sea, de verdad le estoy diciendo lo mínimo. $400-500 por portada y ya te fuiste barato, muy barato de hecho. Sí, sí, sí. Y pues sí, carnal, entonces, pues, ¿de qué va Second Coming? Pues fue muy polémico el por qué Vértigo decidió dejar publicarla, porque pues se estaban metiendo con un gran no-no en la cultura americana, ¿no? Que es básicamente la religión, y más específicamente la religión cristiana, basada específicamente en la figura de Jesús, de Jesucristo. Y ese era un gran no, bueno, en general es un gran no, o sea, es algo que pues sobre todo ahorita en Trump's América, como que no deberías meterte con eso, ya sabes, ¿no? Y muchos pensaban que iba a ser una serie blasfémica, ¿no? Básicamente que iba a ser todo religion bashing, y déjame decirte que en realidad no lo es, o sea, es crítico, sí, es muy Mark Russell, pero... Sí, hay unos momentos que sí te pones o sea, te saca una carcajada el ritmo que tiene para meter ciertas situaciones, pero no es para nada en ningún punto algo que alguien que verdaderamente sea cristiano, que no sea nada más de esos born again Christian que nada más van a dar su dinero al templo, alguien que realmente le sepa, te puedo decir que no es algo ofensivo, sino al contrario, tiene ideas bastante interesantes, carnal. Yo tengo mi teoría del, en realidad, por qué Vértigo dijo no, y creo que no tiene nada que ver con Jesús, creo que tiene más que ver con Superman. Ok, es un buen punto, porque está la contraparte. Danos un rapidísimo overview de qué va a hacer con Coming, carnal. Es que resulta que es un mundo donde hay superhéroes, hay un superhéroe y varios supervillanos, y pues Jesús decide regresar a la Tierra pidiéndole una segunda oportunidad a su padre, a Dios. Y, oye jefe, pues resulta que pues en la Tierra siguen andando mal, y pues como que quiero ir a ayudarlos. Y Dios le dice, ok, vas, pero no te voy a mandar como la otra vez donde nada más duraste como 33 años y te moriste a lo menso. Exacto. Te voy a mandar con ayuda, te voy a poner ayuda, te voy a poner al ser más poderoso de ese planeta para que te ayude a hacer lo que puedas. Y lo manda con este superhéroe que es el símil de Superman, que se llama Sunstar, pero es más que símil de Superman, es... sería... En realidad siento que más que un símil de Superman, es un símil de los nuevos dioses de Kirby, porque es básicamente un dios en la Tierra, incluso es inmortal. Es cierto, es un buen punto. De hecho, sí, es inmortal. Es inmortal, obviamente tiene todos los poderes de Superman más extras, pero tiene mucha esa sensación que nos daba el cuarto mundo de pues lo que significa ser un dios en tierra de mortales, ¿no? Y cuando le mandan literalmente al hijo de Dios es cuando pues caos ensúa, ¿no? No exactamente caos, pero ves las diferencias ideológicas y de cómo operan ambas figuras mesiánicas, un literal Mesías, como es Jesús, y un Mesías moderno, como podría ser un Superman / New God. Hmm. Buen punto, o sea, y se vuelve una... Es una genialidad de este Mark Russell porque empareja opuestos, y esa parte es básico en la narrativa, ¿no? Cuando tienes dos personajes que actúan diferente hacia el mismo objetivo, es cuando tienes conflicto, cuando tienes situaciones que te pueden llegar a avanzar la trama, que hace que los personajes se complementen, que aprendas de ellos. Es narrativa 101, y la verdad es que lo hace bastante bien. Sí, eso que acabas de mencionar, de utilizar opuestos para llegar a un mismo punto y de que llegues a aprender algo después de que te dan la vuelta ahí, se llama parábola. ¿Sabes quién hablaba así? Jesús, exactamente, buen punto. Casualmente. También es algo que de veras, no sé exactamente qué instrucciones, o sea, sé que Mark Russell es historiador, pero nunca sé, no sé exactamente... pues qué tipo de historia haya estudiado él. Lo que me llama mucho la atención es que este cómic es, por lo menos de historia, en asuntos de la historia de la teología, es muy apegado a las acepciones modernas de tanto de la vida de Jesús como de la iconografía del cristianismo clásico, o sea, el cristianismo... preiglesia, digamos. Es muy respetuoso de esos conceptos. Eso también lo vamos a ir mencionando. Creo que es digno de mencionarlo. Es un cómic muy bien investigado, ¿eh? Sí, muy bien estudiado. Como digo, no es religion bashing a lo menso. O sea, sería la forma fácil de hacer una historia y forrarse de billetes, ¿no? El señor Russell le investiga y hace su trabajo bastante bien. El número empieza, pues, literal, es de... O sea, el cómic empieza de... Y en el principio estaba Dios y estaba solito. Y me encanta la iconografía porque este prólogo es dibujado todo por Richard Pace con un cierto estilo. Se ve como un estilo más... un poquito más boceteado, diría yo. Con líneas de tinta gruesa. Con el coloreo es en un tono más... un poco más oscuro. Más tonos ocres. Menos brillantes. Para darle esa sensación de que es... bíblico, que es como lo más como algo muy antiguo, ¿no, carnal? Uh-huh. Es un punto, sí. Y quien está contando la historia es Jesús. De hecho, Jesús está escribiendo, está literalmente escribiendo su propio evangelio, básicamente, no como sucedería con otros. Y básicamente está escribiendo cómo era al principio, y que dice Dios estaba solo y Dios creó humanos para hacerle compañía. Y me encanta cuando están los dos humanitos, Adán y Eva, y se les aparece Dios y les grita, no teman, y se ve todo atemorizante el Dios, ¿no? ¿Qué es eso? Esa es de las partes que Mark Russell utiliza como comedia, pero es de las cosas que de veras están muy bien investigadas. En el Antiguo Testamento es muy común que cuando Dios o sus ángeles se le aparecen a las personas, sean figuras atemorizantes, que te llenen de... no me acuerdo cómo es cómo le decían el término, pero es una especie de terror, pero no es con la idea de que te dé miedo, sino terror de que te... ¿Te intimide? De asombro. O sea, es tan te asombra tanto que te atemoriza. Ah, exactamente. De hecho, es algo bien, bien cierto. Como que estamos acostumbrados a que la iconografía clásica... pues dibujan a Dios como un ser, o sea, un adulto mayor, ya benigno, con una cara amable, y a sus ángeles todos bonitos. En realidad, como se describen, no eran así. Sí, eso, o sea, esa iconografía que mencionas de los ángeles pachoncitos y demás, eso viene del renacentismo, donde pues la idea, o sea, para que la iglesia no se pusiera tan punk de pues la idea renacentista, que era volver a poner al ser humano en el centro, como el centro de su universo, pues literalmente pintaban y esculpían las imágenes religiosas de manera benigna para que no se pusieran estúpidos. Y pues, digo, se logró. La única bronca es que pues esa forma de ver a estas figuras religiosas pues permeó tanto y así se quedó. Pero no eran así originalmente, eran seres... inescrutables, que no podíamos comprender. Busquen los ángeles del Viejo Testamento, de cómo son descritos, y son seres, o sea, de veras, los de parecen los de Evangelion, pues. Sí, o sea, con quién sabe cuántos pares de alas y ojos, o sea, ¿han visto al Arcángel Gabriel de Edgar Clement? Pues es mazo, ¿no? Y eso está muy humanizado, creo yo. Sí, no, Clement todavía se queda corto. Y me encanta cuando ya, o sea, nos cuentan pues, un resumen rápido de la Biblia, ¿no? Que Adán y Eva, el fruto prohibido. Me encanta que Russell, no sé si Russell o Pace, quién se le ocurrió, que no son nada, o sea, cero sutiles cuando ven el árbol del pecado, el árbol del fruto prohibido, que básicamente dos tipos de frutas, unas que parecen vaginas y unas que parecen penes. Sí. No somos sutiles. Nope. Este cómic no es sutil. Nope. Y precisamente Adán y Eva, cada quien se come. Adán se come una fruta vagina y Eva se come un fruto pene. Y llega Dios y dice, me encanta el diálogo de Dios porque es... Pues es esas contradicciones que pues yo desde chiquito me planteaba, ¿no? Cuando me mandaron al catecismo, de han comido del árbol de la sabiduría, del conocimiento entre el bien y el mal. ¿No saben el mal que han hecho? Pues ¿cómo vamos a saber? Si no lo sabían, ¿no? Pues sí. Y sí, pues Dios los expulsa y todo el rollo. Y pues básicamente Dios del Antiguo Testamento los abandona. Los abandona así de, pues, váyanse al diablo, ¿no? O sea, literal, es como que, pues, hagan lo que se les dé la gana. Después de haber hecho diluvios y no sé qué tanto, pues, como que esta versión de Dios se desespera y dice, pues no, algún día recapacitarán. Y es Jesús quien le dice, a ver, quiero intentarlo, voy a echarles la mano a ver qué pasa. Así de, ah, bueno, como que quieres quieres probar, pues sale, vas, dale, a ver qué puedes hacer por ellos. En ese sentido, también es bastante respetuoso de la idea del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios más, pues, más inflexible, a veces un Dios vengativo, a veces un Dios capaz de destruir Sodoma y Gomorra, un Dios capaz de pedirle sacrificio a uno de sus profetas. Y Jesús es, como la presentan aquí, es totalmente arrepentimiento. Esa parte, el perdonar a la gente. Que esa parte, pues es mucho de lo que la mitología judeocristiana, sobre todo la mitología cristiana, dice, ¿no? Que Jesús es perdón, que es el benigno y es el perdón a los pecados de la gente. Que se contrapone a la visión más dura que tenía el judaísmo de Dios, ¿no? Sí, pues sí. Me encanta en el momento, o sea, obviamente pues hacen una representación de cuando llega el arcángel, Miguel me parece, es el que se le aparece a, el arcángel Gabriel que se le aparece a María para anunciarle que va a tener al Hijo de Dios y también, pues es un ángel, no está tan feo como los del Antiguo Testamento, aquí ya estábamos más humanizados, pero de todas maneras, ves a una cosa acá, lo ves a él y dices, esta cosa no es humana, y también empieza con su, no tengas miedo, no, ok. Y le dice, soy el arcángel Gabriel y vas a dar a luz al Hijo de Dios, ok. Y María nada más dice, pues, jalo, ¿no? Pues ya qué. Y sí, o sea, no me pidieron permiso. Así que, ok. Y ya corte A, vemos un poquito de algunas instancias de la niñez y juventud de Jesús con un amigo suyo. No sé qué tan cierto sea esta parte históricamente hablando, pero tenía un amigo llamado Shimon, supongo que sería una versión antigua de decir Simón, ¿no? Y Shimon era como su amigo, y su amigo era también carpintero, que también es pues de donde agarra su oficio Jesús. Y un día le dice, no, pues ya, cumplí 30 años, pues voy a, necesitaba saber qué se sentía ser humano, y pues ahora voy a esparcir la palabra de mi padre. Pues sale. Y la historia corta, Dios está ahí en su cielo viendo qué onda con su hijo, y de repente, oye, ¿por qué lo arrestan? ¿Y para qué es esa cruz? ¡Ah, me lleva el diablo! y sí, o sea, lo recibe de, ¿nomás 33 años? ¿Pasaste nada más 33 años y ya te regresaste? Pues yo estuve allá abajo por milenios. Dice, ¿y a dónde crees que vas? Pues es que voy, tengo que regresar, me sigue necesitando. Ah, no. Y ahí es como que Dios le dice, no vas a regresar ahí. O sea, Dios estaba verdaderamente herido de que hubieran asesinado a su hijo, ¿no? Le dice, no, olvídate de esa tierra, no vas a volver ahí, ¿no? Corte A y cambia el dibujo completamente. O sea, como decimos, Richard Pace sigue haciendo los bocetos, pero Leonard Kirk aquí hace un trazo muy distinto, y el trazo y el coloreo también es bien diferente. Es brillante, es como de un cómic de superhéroes más tradicional, más de, no sé si de ahorita, me suena más al coloreo que se utilizó en cómics de superhéroes quizá en la década pasada, a principios de los 2000, a mediados de los 2000, como que ya no eran tan brillantes, ¿no? Como que ya tenían sí brillante, pero no, pero más matizado, no tan de monitos llenos de aceite, ¿no? Sí, sería como de la década pasada apenas. Exactamente, más o menos por ahí. Y vamos a, en nuestros días, en el mundo actual, está Sunstar, que es este análogo de Superman, deteniendo a unos robots, que estos robots serían una bronca durante el resto del cómic, unos robots alienígenas aparentemente que iban a robar un banco. O sea, ¿qué tenía que ver? Robots aliens que iban a robar un banco. Y Sunstar vemos que no es precisamente el más inteligente. Porque lo que hace es, en unas bonitas páginas de acción, bien dibujadas, por cierto, pues le rompe la cabeza a uno de estos robots. Y pues todo el mundo así de, yeah, fuck yeah, Sunstar, eres la mera onda. Y uno de esos robots hasta sale así como que, Jesus Christ, ¿qué onda? Y me encanta aquí que en ese momento lo está viendo Dios desde el cielo. Y cuando, en la misma página, que esto se me hizo bastante bueno, en la misma página, cuando son las escenas que son en la Tierra con Sunstar y toda la onda, hay unos cuantos paneles donde Dios está viendo eso desde las alturas, y ahí regresamos al dibujo que habíamos visto en las primeras páginas, con ese estilo menos pulido y más sketchy. Y es en la misma página. Eso se me hizo una genialidad bastante padre para enfatizar que estamos en diferentes planos de existencia o en diferentes historias, ¿no, carnal? Sí, es difícil hacer ese tipo de cosas, sobre todo que te lo haga un mismo artista. Así que se me hizo normal que utilizara, pues básicamente a dos, a un artista principal y a un finisher. Pero es padre, es un bonito, es un elemento muy inmersivo para el lector. Y al tiempo también conocemos a su pareja, a su Lois Lane de este Superman, que se llama Sheila. Y hay una trama constante a lo largo de estos números donde Sunstar y Sheila están buscando adoptar a un niño. Adoptar porque fisiológicamente no pueden tener hijos, porque pues es extraterrestre, ¿no? Algo que se ha especulado mucho en los cómics de Superman, si pueden o no tener hijos. Spoiler, está Jonathan Kent, ¿no? Sí puede. Pero vaya, o sea, a nivel lógico, pues quién sabe si la fisiología kryptoniana y humana daban para eso, o la fisiología de aquí en este caso de Sunstar y Sheila, ya nos dimos cuenta de que no daba para que tuvieran un hijo, y estaban buscando adoptar. Pequeño gran problema, legalmente tampoco se podían casar, porque él ni siquiera es humano, cosa que también el universo de DC les valió cacahuate, pero pues bueno, porque había una identidad secreta. Aquí, por lo que entendemos, Sunstar siempre es Sunstar, no hay una identidad, no hay un Clark Kent, por lo que estamos viendo, ¿no, carnal? De hecho, es cierto, siempre le dicen por su nombre tal cual es Sunstar, bueno, o así. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe quién es su pareja, y ahí les valo pues también lo feito. Todo el mundo sabe que no es exactamente la persona más rica, es pobre porque es básicamente un policía freelancer. Pues sí, exactamente. Oye, sí es cierto, no tiene los grandes recursos, no tiene una fortaleza de la soledad, o pues no, y tampoco tiene sueldo de reportero ni nada, ¿no? Más bien depende, yo creo que de Sheila. Depende de Sheila, y ahí es lo que la gente, las moneditas que le avienta la gente cuando les ayuda. Y bueno, eso llamó la atención de Dios, de decirle a Jesús, ¿sabes qué? Te me vas a la tierra otra vez, pero para que veas lo que es de veras ser un Dios en la tierra, pues te voy a juntar con Sunstar. Porque él sí se la sabe. Él sí utiliza sus poderes divinos, cuasi divinos, para hacer las cosas. No como tú, que nomás andas perdonando gente, ¿no? Y hay unas secuencias allí en el cielo, donde pues Vemos cómo llega los recién llegados de una masacre que pasó y Dios bromea con uno de ellos de que se iba a ir al infierno. Le dicen, no, el infierno ni existe, no te preocupes, ¿no? O sea, pero le encanta hacer ese tipo de pranks. Y sí, otra vez, en otras páginas más adelante, Dios se le aparece a Sunstar así de, do not be afraid, y otra vez, de, qué demonios, ¿no? Y les avisa de, oigan, pues les guste o no, les voy a mandar a mi hijo. Ahí se da y me lo cuidan. Laters. Y sí, literal les abre la puerta y ahí está. Y sí, ok. Y pues sí, se lleva a Sunstar a Jesús a chambear. Se lo lleva a buscar un cártel de drogas o no sé qué fregados, ¿no? O sea, unos traficantes, ¿no? Y mientras Sunstar pues les da infierno, o sea, les anda pegando y todo, a unos los aventó por una ventana. Y Jesús los vio y decide, oye, los que estaban aquí, ¿qué pasó? Ah, pues los curé. ¿Pero por qué? Pues porque lo necesitaban. Así de, no, así no se hacen las cosas, ¿no? Y hay unas interacciones interesantes entre Sunstar y Jesús, y le está contando pues su amistad con Shimon, y que Shimon en algún momento pues él era carpintero, y como carpintero pues la legión romana le encargaba hacer cosas, particularmente cruces que utilizaban para crucificar, evidentemente, y que Shimon se volvió una especie de apestado entre su comunidad, porque pues de alguna manera estaba haciendo las herramientas con las que los romanos estaban matando a su pueblo, ¿no? Y hay unos momentos ahí bastante intensos, bastante bien desarrollados entre Shimon y Jesús cuando lo están crucificando, que digo, insisto, no sé qué tanto es invención de Mark Russell, qué tanto está históricamente fundamentado, pero le da un tono muy claro al mensaje que quiere transmitir con Jesús. Jesús es, ante todo, busca una religión donde haya el perdón, y Sunstar es pura acción, nosotros, ¿no? Y es lo que de alguna manera representa al Dios bíblico, al Dios del Antiguo Testamento, que era pura acción, ¿no? Sí, hay que mencionar que la figura de Simón en la vida de Jesús, o sea, no sé si sea el mismo, ahora que me acordé, no sé si sea el mismo, pero Simón fue la persona que cargó con la cruz de Jesús antes de que él fuera crucificado, o sea, literalmente la llevaba a cuestas. Creo que es, no, ese era otro que, bueno, puede haber sido el mismo, porque sí, históricamente yo recuerdo que era un, pues alguien que iba pasando y que cuando ya Jesús ya no podía, le dijeron, pues vas, ¿no? Y creo que se llamaba Simón, pero creo que lo conocí en ese momento. Puede ser que haya mezclado ahí esa figura con literal un amigo de la infancia de Jesús. Podría haber sido. Simón. Y Simón de Cirene. Sí, es probable, porque de ahí viene el dicho de cargar la cruz. ¿Y qué es lo que hace en la historia de Mark Russell, este amigo de Jesús, al momento de que le cae el 20 de que él hizo el instrumento de tortura con el que era básicamente su hermano iba a morir, pues carga con la cruz? Sí, fíjate que sí, puede ser que haya hecho esa mezcla de conceptos, porque, bueno, no sé, yo recuerdo de lo que nos enseñaban en aquel tiempo, cuando mi abuelita era muy, muy, muy religiosa, y que nos llevaban al catecismo y eso, que el Simón, el de Cirene, era alguien que iba pasando. Aquí yo creo que sí mezclaron esa idea y con alguna otra investigación, y da para un momento muy emotivo. La verdad es que genera un momento muy emotivo en las páginas, y mis respetos para Richard Pace. Hay una escena en la que se ve a un Jesús ya muy golpeado, muy lastimado por la legión romana, abrazando a su amigo, que la verdad te rompe el corazón. Está muy, muy bien hecha esa página. Sí, dando un mensaje de la persona que es Jesús, ¿no? Desde ese primer momento le dice a Sunstar de, o sea, porque le llama la atención de que están utilizando pues la cruz como un símbolo religioso. Le dice, pues, ¿por qué están tan fijados en cómo me morí? Pues eso no es lo que importaba, ¿no? La cosa más importante que hice el día que me morí no fue ser crucificado, fue perdonar a mi hermano porque hizo la cruz. Wow, es cierto, es un muy buen punto. Y como después lo representaría así de, pues la cruz, o sea, ¿qué les hace pensar que las cruces me gustan? O sea, ¿por qué me representan con eso, no? Y es mucho una vez más, ¿no? La pues quitarle ese estigma moderno que tenemos de la figura histórica de Jesús, sobre todo la acepción de cultura pop que se tiene actualmente al respecto de Jesús, las enseñanzas de Jesús son unas, y pues lo que las religiones organizadas, sobre todo las megachurches allá en Estados Unidos, pues son otras. En ningún momento, o sea, y es algo que Marcos Alego, lo dice mucho en su Twitter, ¿no? Ahí no hay ninguna sorpresa. O sea, la religión original de Jesús no se trataba del castigo, como es ahora, las iglesias, sobre todo las cristianas allá en Estados Unidos, están tan enfocadas en el pecado porque les gusta el castigo, les gusta tener la habilidad de castigar, les gusta ese control. Cuando en realidad todo el asunto de Jesús, pues échense una leída al Nuevo Testamento, es acerca del perdón. Buen punto, carnal. Y la verdad, en ese sentido, Mark Russell lo hace muy bien. Toma exactamente esos elementos para crear la personalidad de esta versión de Jesús, que es, la verdad, bastante, salvo por algunas cosas hilarantes que llegamos a ver, muy apegada a cómo es esa versión clásica de Jesús, pero con esos toques en nuestra realidad, cómo sería, se me hace muy interesante. Se me hace un gran trabajo de caracterización y se nota mucho estudio en ese sentido. Sí, porque es que en realidad es muy respetuoso. La filosofía es la misma, es absolutamente la misma. Lo único que cambia es la forma de hablar para que sea un poco más entendible pues a nuestros días. Nada más. Sí. Y en el número dos es más céntrico en Sunstar, creo. Mientras el primero fue más sobre Jesús, el segundo se centra más en Sunstar y sus regadas. Porque como vimos, no es muy brillante. Y nunca le pasó por la cabezota de que realmente, o sea, ¿para qué querrían unos robots alienígenas robarse un banco? En realidad no eran robots alienígenas, eran unos humanitos en unos trajes de robot. Y él básicamente asesinó a uno de ellos. O sea, al que vimos así en esa bonito splash page, superheroico y toda la onda, básicamente que le arrancaba la cabeza a un robot, le arrancó la cabeza a un tipo. O sea, después se dieron cuenta de que eran parte de una banda criminal que tenía tecnología y realmente lo acabó matando. Y eso lo lleva a un grupo de terapia. A un grupo de terapia donde está básicamente, pues, una versión medio sketchy de la Justice League. Donde está un dude que también entendemos. No sé si esté loquito o hable en serio. Que habla de como si fuera un Atlante. Que dice, ah, pues en mi mundo en Atlantis no tenemos padres, somos como pescaditos y no sé qué tanto. O sea, no sé qué tan... No sé si será cierto o no. Hay otra... Un momentito. ¿Por qué dudas del pescadito cuando tienes al literal Jesús ahí y a Sunstar? No lo sé. Quizá por el hecho de que está en ese grupo de terapia y están... No sé si esté hablando la verdad, porque los demás están bien sketchy. Está el otro que es su análogo de Batman, que es como... ¿Cómo se llama? Night Justice. Que habla en tercera persona. O sea... Dude, ¿qué tan sanos pueden estar todos, no? Sunstar está ahí. Bueno, sí, buen punto. ¿Por qué dudas del pecado? No sé, tal vez me sonó tan como The Deep. ¿Te acuerdas de The Deep en The Voice? No sé. Él sí es a de veras, ¿no? Pero no sé si era también un pun a The Deep en este cómic, ¿eh? Mira, yo te lo pongo así. Exactamente eso que estás haciendo dudo del pescado, es algo que se maneja mucho en este cómic de Second Coming, porque llega Jesús, llega la figura del Mesías, llega a la humanidad, y si quiere otra vez, en los siguientes números, si quiere presentar otra vez hacia la gente diciéndoles, oigan, soy el maldito Mesías, soy el Mesías, ya regresé, o sea, todos podemos volver a ser pachones, y la gente no le cree, a este cuando ya existe el sujeto que es básicamente Superman, inmortal y no sé qué, está el pescadito, hay superhéroes, hay supervillanos que utilizan Gorilla Henchmen, pero no le crees a Jesús. Es exactamente es esa, a pesar de que es algo de que con lo que te creaste toda la vida, por ejemplo, las personas de este mundo, que se crearon toda la vida creyendo que pues sí existió hace muchísimos años un Mesías y de que prometió que en algún momento iba a regresar. Ahora que regresa, ya no le creen. Es exactamente ese mindset el que estás utilizando, porque te creaste con un mundo que de leyendo cómics donde hay superhéroes, etcétera. Y el momento en el que te introducen que también está este cuate, este Atlante, este Fisio, y le dices, no te creo. ¿Te das cuenta nada más ahí de lo... de ¿por qué de la genialidad de cómo maneja la psicología este cómic? Oye, estás súper... Tienes razón. Y sabes también por qué me está pasando, porque a lo mejor estoy aplicando la de Santo Tomás, porque no lo he visto hacer nada Atlante. Puede ser, ¿no? ¿Y qué es lo... Exacto. ¿Y qué es lo que pasaba en este cómic con Jesús? Él decía, ya regresé, vengo a otra vez a darles la palabra de mi padre, pero nunca lo ves hacer nada. Nunca lo ven hacer nada y la gente no le cree. Wow. Ah, metatextual, carnal. Qué genialidad de Marrosa. Para que se den una... No, si es más. En how valuable you are, pero bueno. Buen punto. Y en el resto del cómic, hay interacciones más bien sobre todo con Sunstar y Sheila, que Sheila está, que es reportera, es una Lois Lane propiamente, está trabajando en un caso de Piratas de las Ostras. ¡Wow! Donde básicamente son pues quien se dedica a robar ostras, ¿no? Bueno, pues no todas las noticias pueden ser del Pulitzer, hombre. Sí, y de hecho le hace burla a Sunstar así de, uy, eso ya te lo llamamos a Pulitzer porque tenemos una emergencia contigo, ¿no? Pero en ese inter, uno de los piratas de las ostras la está acosando. Y Sunstar se pone loco, así de, ¿qué? ¿No sabe con la mujer de quién está metiendo? Dice, ¿con la mujer de quién? Ya sabes lo que quiero decir. Ajá, sí, eso me temo, ¿no? Y le dice, tú tranquilo, no te metas, ya hay gente que lo está viendo, no te pongas loco. ¿Qué es lo que hace Sunstar? Se pone loco. Ponerse loco. Sí, y llega Dios otra vez así a ver a Jesús y a Sunstar y dice, oye, a ver, Jesús, gustan verte, hijo, y Sunstar, vente para acá. Y se lo lleva, por cierto, cambia el dibujo otra vez, se lo lleva al cielo. Básicamente se lo lleva al comedor del cielo. Y hay un detalle súper bonito, porque están en el food court, o sea, como si fuera un mall, donde están básicamente las franquicias muertas, las franquicias de comida rápida que ya no hay, ¿no? Y estuve investigando y sí existían, pero ya no existen. Entonces, por eso, esas franquicias de comida rápida ahora están en el cielo. Eso está pachón. Y está platicando Dios con Sunstar así de, oye, pues es que no me estás ayudando, o sea, necesito que sea... que le enseñes cómo está la acción, o sea, que sean como Tango y Cash, que anden persiguiendo a los malos. Y aprovecha para contestar algunas preguntas, así de, y pues, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué si es un Dios tan poderoso, ¿por qué? Pues, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué? Dice, pues, básicamente soy flojo. O sea, es por eso, ¿no? O sea, no por otra cosa. Okay. Dice, ok. Sí, y otra vez, uno diría, oye, pero es que eso sí es blasfemia. No, a ver, aguántate. Dios nos hizo su imagen y semejanza. Así que, ¡ey! Todos tanto los atributos como los defectos que encuentras en los humanos, si nos apegamos al concepto bíblico de que Dios nos hizo su imagen y semejanza, significa que Dios los tiene. Que Dios es tan falible como los humanos, ¿no? ¿Eh? Y hay otro punto donde está un... pues, ¿qué será? Un iluminado, un lama, no sé qué. Y está rezando. Y Dios así de, ah, mira este idiota, ya estás en el cielo, ya deja de rezar, ¿no? Así como que, pues, ¿para qué me estás hablando? Aquí estoy, ¿no? Este me es un muy buen punto ese. Es más, nada más, salúdame, voltea a verme, ¿no? Ajá, exacto, o sea, ¿querías hablar conmigo? Kirayam, ¿no? Son muy buenos puntos. Y viene también recapitulan algunas cosas de Jesús, de cuando el diablo lo tienta con comida, con ser parte de su ejército. El diablo, por cierto, esa versión de Satanás, pues está padre, es como Sleazy Bastard, así muy no sé, como muy Mephisto el asunto. Y le cuenta incluso esa, y eso también está así en los textos, de que le dice, pues, tírate de esta altura, los ángeles te van a venir a salvar y así van a saber que si eres el hijo de Dios y te van a hacer caso. Y Jesús dice, pues sí, era una buena idea, dice, pero me resistí a esa tentación porque pues no era por eso. Si me iban a creer nada más por eso, pues no tenía sentido darles este mensaje. Y Sunstar como que eso no le cae. O sea, él sigue siendo hombre de acción, él no entiende eso. Tan es así que él decide ir a buscar al stalker que está molestando a Sheila, y le dan la dirección de donde vive este cuate, pero se la darán mal, y va a molestar a un pobre tipo, a un pobre diablo que no tenía nada que ver, que no le había hecho nada. Lo va a molestar, más en la noche esta Sheila le dice, ah, mira, otra vez vino este tipo a molestarme. Se imagina que es la misma persona y básicamente lo va, pues casi casi lo va a matar. O sea, hasta que se da cuenta de su error y se da cuenta de que, pues, la regó. De que Jesús en ese sentido tenía razón. Jesús le decía, no, pues no tenías que hacer esto. Y básicamente se dejó llevar por su impulso, por el tener el poder, porque sabe que tiene el poder, y cometió un atropello. Que es algo, volvemos a esa dicotomía, es un ser con los poderes de un dios, perfectamente falible, y que evidentemente comete un error y una vida queda en peligro. Muy interesante eso. Y hay un momento ahí en que este Sunstar pues sí se quiebra y empieza a entender exactamente qué es lo que Jesús le quiere decir. Lo cual está padre, porque originalmente Dios había mandado a Jesús para que aprendiera de Sunstar, y estamos viendo cómo le está saliendo exactamente al revés. Sunstar empieza a aprender un poquito de Jesús, ¿no? Y es de hecho la tónica del cómic. Aquí ya por fin, o sea, al final del número 2 es cuando vamos a poder entender de qué va a tratar en realidad este cómic. Es un va y ven de ideas, de esas, como lo mencionó mi hermano al principio del programa, de esas ideas a veces contrapuestas, de cómo, de lo que significa la justicia, de lo que significa la humanidad, de lo que significa el perdón incluso, y de cómo estas ideas pues forman a nuestra percepción de la religión en nuestro mundo. Es interesante el seguir viendo sus interacciones en los siguientes números, incluso porque, ¿cómo explicarlo? ¿Qué pensarían ustedes cuando le dicen, oye, este cómic trata acerca de que regresa Jesús y se junta con Superman? Y pues uno pensaría, pues, ¿qué se dedican a hacer todo el día? Pues a hacer superpachones, o sea, pues básicamente los dos son superhéroes, uno un superhéroe antiguo, el otro muy moderno. Pues, no sé, van a salvar gente o a salvar almas o lo que sea. No, también pues tienen sus momentos de ocio. El número 3 empieza con que Sunstar se lleva a Jesús a jugar bolos. De hecho, y le gusta. ¿Y sabes qué me encanta? Que lo primero que vemos a Jesús jugando bolos es que hace una chuza perfecta. Sí, y no nada más le gusta el jugar, sino que es durante esa interacción, ese momento de esparcimiento, donde siguen teniendo sus conversaciones, y Jesús a cada rato está, también es algo muy pachón que hace más Russell, cada vez que él quiere darle una lección a Sunstar, siempre utiliza parábolas, las parábolas de Jesús, también tan conocidas, y es esa forma de ver, en los primeros dos números podíamos ver cómo estas parábolas afectaban a Sunstar, porque pues él, muy poderoso, pero no tenía nada de sabiduría. Y en este tercer número por fin vemos cuando pues esas parábolas tienen cierto efecto en él, y trata esta vez de atrapar a un villano en potencia y cambiarle el rumbo de la vida sin recurrir a tanta violencia. Sí recuerda la violencia, pero no tanta, ¿no? Y era un pobre chamaco que pues se dedicaba a hacer pedir rescates al gobierno de la ciudad, etcétera, o sea, con posibles actos de terrorismo, etcétera. Sunstar pues logra encontrar la identidad de este sujeto, que pues era un chavillo que pues, estaba medio menso, se quería hacer el supervillano, pero cuando vemos esta escena que por fin le llegan las palabras de Jesús, pues en vez de actuar, porque digo, ya vimos que si es un ser falible y que ya la regó en un número anterior, pues en vez de hacer lo mismo se lo lleva a la universidad pública, lo enrola ahí, lo pone a que se ponga a estudiar y lo amenaza, ¿no? De, oye, y donde te saltes clases me voy a enterar, ¿no? Y ese tipo de cosas que pues parecerían no propias de Sunstar, porque pues él es más bien hombre de acción, vemos un poquito ese cambio, el cómo Jesús por fin está influyendo en él. Y una vez más, o sea, es que ahí, en estos primeros números, todo el arco de Sunstar hasta ahorita ha venido siendo una parábola. Lo padre de esta parábola es que este es el número 3, son 6 números. Esa parábola todavía no ha terminado. No sabemos, aquí todavía no sabemos bien si ya llegó al final de la parábola, si está a la mitad o apenas va empezando. Spoiler, apenas va empezando. Oh, sí. Me encanta cuando se lleva a este chavito al Community College y le dice el chico, elige una clase. ¿Teoría de la cinematografía? Claro que no, escoge administración de empresas. Bueno, está bien. Les digo, o sea, si implica violencia, solo no tanta, ¿no? Sí, poquita. Ponerte a estudiar administración es violencia. Ok. Y hay el resto del número también hay algo bien interesante. Humaniza un poco más a Sunstar porque nos enteramos que tiene a su abuelita. No, aquí no es Mackent, es su abuela, que vive en Littleton, o sea, como Little Town, pueblo chico, Smallville, ok. Donde vive en Littleton y va, pues se escapó de del asilo de ancianos y se escapó porque pues ya se le está yendo las cabras. Y pues él va con Sheila en carro, por cierto, va en traje de superhéroe y todo, pero va en carro, recorriendo su hogar de cuando era niño. No sé, me recordaron esas escenas de cuando era niño, me imaginé a Superman for All Seasons de Tim Sale, ¿te acuerdas? Como que tenía esa vibra, ¿no? Sí. Y sí, o sea, el coloreo se va a tonos casi casi nocres en cafés para recordar esa etapa. Mientras que Jesús, pues como se quedó solito, pues empieza a vagar por ahí, a recorrer el mundo para ver cómo es el mundo ahora, ¿no? Se topa por ahí con con un letrero ahí en un teatro donde presentan Jesucristo Superestrella y dice, supongo que eso es bueno. Pues sí, digo. Y entra. De todas maneras se fija de Jesús, pero whatever. Y entra. Además que es un Judas. Básicamente. Y entra al último lugar donde tenía que haber entrado. Donde Jesús no entra. Que es a una mega iglesia, ¿no? Un mega church. La Mega Baptist One. Mega Baptist One, que me suena. Yo creo que es el bonito nod a Mega City One de George Thread o algo así, ¿no? No crees. Es totalmente el. ¿Te acuerdas cómo? Incluso salen las películas. ¿Cómo describen a la Mega City One? Un lugar lleno de inmundicia, súper saturado de personas, cada quien viendo por sí, casi casi la ley de la jungla, unos aprovechándose de otros, corrupción, etcétera, etcétera. Ajá. Uh-huh. Sí, como que suena, básicamente. Y es un lugar donde dice Jesús, voy a entrar ahí a ver qué onda, pero después de almorzar. Y se mete a un lugar que se llama Hail Mary, que es un lugar gay, ¿no? O sea, pero eso está bonito, así como que Jesús, así como que, Leiders, mejor voy a ver cómo está la onda de este lado, ¿no? Aparte tenía hambre. Pues sí, dale chance, ¿no? Y mientras Sunstar anda ahí en su pueblo con Sheila, recordando varias cosas, hablan de la nostalgia, y dice, mira, ahí está la casa de mi amigo y toda la onda, y por ahí está mi casa, vamos a ver cómo está. Y su antigua casa ahora venden dildos. Pero no sé qué pensar de eso, pero bueno. Hey, a veces pasa y no pasa nada. Exacto. Y vemos que tomando un riff del pasado de Jesús, pues Jesús se mete a este barcito gay y está echándose su copita de vino. A lo mejor era agua, probablemente, y pues ya aplica su viejo truco. Está viendo el menú y se le aparece el diablo, se le aparece Satán y dice, y verdaderamente hay una animosidad entre el diablo y Jesús. O sea, sí es como que, otra vez tú, ¿no? Tanto tiempo sin verte. Y básicamente el diablo le llega a decir, mira, pues está una cosa, hay un problema. Y le dice Jesús, no quiero hablar contigo, no me interesa tu plan para destruir el mundo. Porque dice, no es mi plan para destruir el mundo, es de Dios. Dice, ¿cómo que es de Dios? Pues sí, porque cuando te crucificaron Dios se puso muy mal y pues básicamente quería acabar con la tierra por haber matado a su hijo. Y dice, déjame hablar con él, dame una audiencia con él para que recapacite. Y Jesús dice, no te creo. Por un momento como que sí le creía, pero realmente pensó en no creerle. Porque pues le suena a que es un plan del diablo, ¿no? Y se le aparece por ahí, está, fíjate, me encanta aquí el nada sutil comentario de Mark Russell. Está Jesús hablando literalmente con el diablo. cuando le dice, bueno, pues piénsalo, luego regresamos, ¿no? Y se hace, luego platicamos. Y se les acerca un born again Christian, Biblia en mano y toda la onda, que le dice, ah, perdón, vengo de la Mega Baptist One y esta es una confrontación de amor. Y le dice, ¿sabías que la Biblia, sabes lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Porque ellos salieron del barcito gay, ¿no? Y dice Jesús, hey, espera, ¿me vas a dejar aquí con este tipo? Dice, sí, ese es tu problema, ¿no? Y hay un punto muy padre ahí. Es la primera vez que Jesús va, o sea, porque... Ah, no, todavía no. Iba a decir que es cuando Jesús lee la Biblia, pero no, eso pasa después. Eso pasa después, sí, es cierto. Sí, pero me encanta ahí el... O sea, prefiere Jesús estar ahí con el diablo que con el fanático ese que condena la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo. Ok, buen punto. Y sí, o sea... Por cierto, sí, perdón, a mí se me llama mucho la atención que de veras la única persona con la que Jesús sí es muy confrontacional es con el diablo. ¿Sí? De veras sí lo le choca, no se puede ni ver. Y es con toda la demás gente, o sea, es parte de esa, otra vez, de esa, de lo falible que es incluso la figura de Jesús, de que puede encontrar el perdón para todos, menos para el diablo. Y que después, pequeño spoiler, al rato... Bueno, después vemos qué onda con el diablo y Jesús, porque se pone bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí, definitivo. Sunstar logra recuperar a su abuela, la llevan nuevamente al asilo, pero pues en el asilo le dicen básicamente, miren, si se está escapando, necesita un... pues no puede estar pasando eso, necesita un cuidado particular, le recomendamos que esté en un anexo que le llaman el techo de cristal, glass top, donde pues ahí va a estar más va a estar mejor atendida. Y la abuelita es de no, porque todos los que llegan ahí pues se mueren, o sea, y dice pues básicamente sí, o sea, básicamente ese lugar es pues para los que ya están más para allá que para acá y tratamos de cuidarlos más y estar siempre atentos para ellos, pero lo ve como algo de me llevan ahí y me voy a morir. Me recordó mucho a Arrugas de Paco Roca, tenía esa misma idea. Había una suerte de piso superior en esa historia de Paco Roca, donde en ese piso estaban los que ya pues su capacidad cognitiva era muy mala, ya no no podían socializar con el resto de los ancianos, y pues quienes llegaban ahí es porque ya estaban más para allá que para acá. Entonces, me recordó mucho eso y como que esos niveles de ¿qué tan mal puedes estar? Me recordó, no sé, los niveles del infierno de Dante, probablemente. O sea, se me hace algo triste, pero como que muy ad hoc para el estilo para la narración que nos está contando Mark Russell, ¿no? Sí, también es un buen punto. Y pues está Jesús mientras ahí hablando con el fanático ¿no? Y le dice, mira, aquí están las escrituras. Y mira, lo que, como dice Paul en el primero de Corintios, dice, ¿quién? El apóstol Paul. Dice, ¿quién es? Yo no conozco a ningún Paul. O sea, Pablo, ¿no? Dice, pues Pablo, dice, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. O sea, pasó toda su vida enseñando las palabras de Jesucristo. Yo le pedí a Santiago que lo hiciera, ¿no? Y le pedí a Pedro, pero jamás a Paul, ya ni lo conozco, ¿no? Dice... Pero es que de acuerdo a Pablo, que te digo que nunca lo conocí. Dice que se le apareció en una visión. Ah, pues mira, qué conveniente, ¿no? Dice, pues ¿quién te crees que eres? Pues soy Jesús. Y lo golpean. Lo golpean porque no creen en él. No creen que sea Jesús. Y Jesús dice, pues yo ni conozco a ese, ¿no? Es como cuando llega el Fish a decirle, hay Atlantis acá en la Tierra. Y mi hermano le dice, no, tú no eres nada. Y le escupe a mi hermano en la cara, ¿no? No hiciste eso, pero... No hice eso, nada más no le creí porque dije, no lo veo haciendo nada Atlante. Bueno, aquí lo mismo, no lo veían haciendo nada Jesús, nada muy Christ-like, ¿no? Qué mal rollo. Wow. Y lo meten al bote. Lo meten al bote porque dicen, pues está loquito, ¿no? Y sí, creo que básicamente si Jesús apareciera otra vez en la Tierra, eso pasaría. La verdad. Porque aparte ni se parecería al Jesús bíblico, pero bueno. O sea, aparte como es moreno... No, no solo, o sea, no lo meten al psiquiátrico como un blanco, lo meten a la cárcel porque es moreno. Sí, claro, porque pues... Es más, o sea... No, dime. Más que moreno, o sea, tiene toda la cara de una persona pues, del Medio Oriente porque ¿dónde creen que creció? Sí, o sea, si se imagina que Jesús es así como Enrique Rambal en las películas en los 40, pues no, ¿eh? Así cuando salían esas películas en el canal 5, no sé qué, cuando era Semana Santa, ¿no? Y hablaba con acento español y toda la onda y esparcir mi palabra, hijos. No, así no hablaba Jesús, así no era, ¿no? No, si estas vamos, era un delincuente que se negaba a pagar, que hubo un rato en que se negaba a pagar impuestos hasta que le cayó la tira de decir, bueno, ya denle lo que es el César al César. Y nosotros vamos a nuestra comunidad hippie, que se juntaba con ladrones, usureros y prostitutas. ¡Era la onda, Jesús, eh! Jesús era radical, era el más progre de los progres, ¿a poco no? Sí, en el momento en el que veo que estaban usurando a la gente en un templo, ¿qué creen que hizo? ¿Confió en la policía para arreglar el problema? ¿Los perdonó? ¡No! ¡Se puso loco y se puso a destruir el mercado! Ahí está, sí, pero dicen, no. Okay, exactamente, sí, era un radical. O sea, era radical y era contrasistema y toda la onda. ¿Y qué crees? Que predicaba que todos fueran pachones. Cosa que no, que el resto del mundo no quería, ¿no? No conviene. No conviene, efectivamente, y mucho menos a Mega Baptist One. Sobre todo a ellos. Sí. De hecho, el siguiente número, hay varios puntos en el siguiente número, pachones. Sabemos que, pues, Sunstar otra vez regresa ahí al grupo de ayuda de superhéroes y les pide ayuda, o sea, les pide ayuda a los demás superhéroes. Y es cuando él pide ayuda, cuando demuestra que no lo puede todo, es cuando por fin, o sea, todo lo que tenía que hacer él para no tener una vida tan, o una conciencia tan sucia por todas las cosas que literalmente era pedir ayuda. Pide ayuda y qué hacen sus compañeros superhéroes, le dicen, sí, te ayudamos, no hay bronca, cosa que él no esperaba. También lo que vemos es que en este número Jesús está, pues, él está en la cárcel y ahí se hace de su primer seguidor. Larry, su compañero de celda, que por fin se queda, como se queda platicando con él, pues Jesús le platica quién es, de lo que se trata, de lo que él hace. Y Larry, quizá un poco escéptico, pero empieza a creerle, termina creyéndole. Y en una de esas es cuando, estando en la cárcel, se acerca, pues, de esas personas que reparten libros allá a las celdas. Jesús pide algo para leer y le dan la Biblia. La primera vez que él va a leer la Biblia. Y lo que lee en la Biblia no le gusta. Sí, por cierto, no, de este de Larry, que está ahí con él, no sé bien qué pensar de esto, pero... Cuando Larry le pregunta, ¿y por qué estás tú aquí? Blasfemia, ¿y tú? Dice, por comer piñitas de pino, ¿no? Pine cones. Dice, pues no sabía que eso era ilegal. Dice, pues creo que me enseñaron por mi propia, pues para protegerme, ¿no? Dice, mi nombre es Larry Pinecone. O sea, no sé si es porque comía piñas o comía pine cones. No sé si se comió a su familia, si era un caníbal, ¿sabes? ¡Holy shit! No, me suena a eso cuando dije, un momento, okay. O está loquito y se puso de apellido las piñitas que le gusta comer, o se comía pine cones, se comía a sus familiares, no lo sé, pero pues no le importó, a Jesús no le importó, o sea, otra vez, o sea, él se juntaba con la banda que no era la banda chida, ¿no? Ok, te viste muy oscuro ahí, pero es probable. Es probable que sí. Y sí, Jesús va a buscar a Sunstar va a buscar, pues, ¿cómo le hacemos para encontrarlo, no? Y me encanta que se burlan de Nick Justin porque Nick Justin dice, te gastas tu dinero en ponerle ganchos y armamento a tu carro, no sé qué. Y yo imaginé un batimóvil. No, no exactamente. Es como que un pues es un carrito, es un auto compacto. Es un compacto que tiene... grappling hooks y cosas ahí pegadas en la parte de arriba y de color rojo, o sea, no se molestó ni siquiera en pintarlo de negro, ¿no? De color rojo, como salió de agencia, yo creo que pues, para no perder la garantía, y eso sí le puso su letrito Wheels of Justice. Oye, una pregunta, ¿quién le puso el batimóvil al batimóvil? Robin le puso así, ¿verdad? Sí. Robin le puso batimóvil y todo. Estoy seguro que... Porque de no haber sido así, o sea, tan extra como es Batman, si sí le hubiera puesto un nombre así. el carro de la justicia o algo así, ¿no? Pero bueno. Sí, o como... algo que se hubiera quedado más menos apropiado, ¿no? De Dark Mobile o de o algo así. That's racist, dude. Dark Justice, ¿no? Sí, porque él mira, desde el momento en el que te pones, bueno, que te apodan de Dark Knight y sales en traje fetiche en la noche, hay otras personas que también les apodan así y hacen otras cosas. Honestamente, más respetables que las de Batman. Andarse haciendo justicia por su propia mano, siendo básicamente un policía freelancer. En fin. Sí. Por cierto, también digo, pequeño paréntesis, esto del Wheels of Justice y Night Justice y todo eso, o sea, todos esos tropos de Batman. Ah, es que lo tengo que decir, carnal. Mira, sabes que no acostumbro ver trailers, pero pues como este año ha estado bien raro y bien extraño, cuando fue lo del DC Fandom, que pues, por cierto participé en un pequeño programa que hizo ahí Comikaze, vi el trailer que lanzaron de Batman, de la película con Robert Pattinson, que por cierto tiene coronavirus, lamentablemente está enfermo. Ojalá se recupere porque es horrible. Sale el tráiler y pues no se ve mal. O sea, no se ve mal el Robert Pattinson como Batman. Se ve, pues, a mí me gustó cómo se ve. Pero hay una escena en la cual está golpeando a unos tipos. Porque pues Batman, ya sabes, ¿no? Se golpea gente. Le pone una patiza a uno de ellos. Y uno le pregunta así de... Who the fuck are you? Who the hell are you? No sé, ¿no? Yo dije, ah, pues le voy a decir, I'm Batman, ¿no? ¿Pero no sabes qué le dice? ¿Qué le dice? I'm vengeance. Soy la venganza. ¿No dijo justicia? Yo dije, no manches, y es bien extra, ¿no? Pero bueno. Batman es el más extra de todo. Come on, o sea... Si hay un superhéroe extra y dramático y teatrero en todo el mundo, ese es Batman. Sí, porque I am vengeance. Y dice, no manches, buena. O sea, muchos se quedaron así como de wow, qué loco, qué chido. Yo nada más me dio risa, la verdad. Sí, sí, sí, sí, es de risa loca, ¿no? Sí, o sea, no se ve mala escena, pero pues estoy tan acostumbrado a esos tropos de Batman que dije, está bien, hijo, te lo mereces, di lo tuyo, ¿no? Sí, es que ya estamos en el otro lado del espectro, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas que no importa, o sea, el cómo está, no vi el tráiler, pero el cómo está estructurado, o sea, ya me imagino, porque todos los trailers están estructurados de la misma manera, así que me estoy imaginando exactamente, pues no sé, las inflexiones de música, en cómo se apaga, los efectos de sonido, cómo se apagan para llegar a ese momento, en cómo se hace un silencio, etcétera, etcétera. La inflexión de voz que le ha de haber puesto Robert Pattinson a ese momento. O sea, no vi el tal, pero estoy, o sea, la escena, estoy seguro que si la describo y hago una escena, o sea, si tuviera tiempo o ganas y la propia, me saldría igual que el trailer, pero bueno. Y cuando por fin llega ese momento en el de decir algo. Y no importa lo que dije, que era Batman, que si era la venganza, que si era justicia, que si era tu abuela, nos íbamos a reír. Yo sí me reí, la verdad. Eso no es, o sea, es para quienes somos, muy, o sea, que somos fans y conocemos mucho de eso, no importa lo que fuera a decir, nos iba a dar risa. Come on. Yo hasta pensé que dije, falta que le siga y golpea a otro y le diga, I am vengeance, I am the night. I'm Batman, ¿no? Ah, oh, eso hubiera estado todavía mejor. Sí. Pequeño paréntesis, pero... Así es Night Justice, básicamente. También es bien extra. O sea, le pone sus juguetitos caros a su carrito barato. Juguetitos... Oh, sí, exacto. Sí, porque es un compacto. O sea, ante todo, hay que ahorrar gasolina, está cara. Pero bueno. Y en paralelo, Jesús, en lo que Jesús está ahí en la cárcel, pues está el diablo que está pues está haciendo tratos con una nación extranjera, aparentemente, para para hacer que sean la nación potencia. Y también vemos que hay un ángel que está con él, que es como su espía, o sea, que de cómo están las cosas con Dios. Entonces está interesante esa parte. ¿Y qué pasa cuando Jesús lee por primera vez el Nuevo Testamento, carnal? Perdón, es que otra vez sonó la brownie. Sí, se oye y se pegó con sus orejas en la mesa, pero bueno. Ay. Perdón, un pequeño paréntesis. Estamos hablando que de repente pues, la perrita de mi hermano, la brownie, pues no es exactamente la perrita más brillante del mundo, pero es hilarante y es adorable y la amamos. Pero bueno, sí. Aquí está conmigo. Así pasa. Le estoy acariciando su cabecita. No, yo bonito. Así de cuando Jesús lee el Nuevo Testamento, ¿no? Pues se queda de a ver, como que todo lo que dije, es como el profesor que dice, a ver, estoy dando mi clase, llega el chamaco tarde, medio pone atención y resulta que lo único que recuerda es el final de la clase. Lo mismo le pasa al pobre de. Sí, básicamente sí. Y hay varias escenas en las que Mark Russell, o sea, da algunos pasajes bíblicos, de Jesús, de lo que él trataba de hacer, de lo que él trataba de decir, que es mucho de lo que viene de la historia de los estudios de teología y de historia de la religión. Pues es buena parte de ese tipo de actividades, se trata de pues entender cuál es el contexto histórico y el mensaje que existen dentro de este tipo de obras de literatura, como son la Biblia, el Corán, la Torah, etcétera, de ver qué se trataba de decir considerando el contexto que se tenía. Y hay un punto que me encanta ahí, que Larry le pregunta de oye, pues le dice Jesús, ¿sabes de qué me arrepiento? De los milagros. En el momento en el que empecé a hacer milagros, ya valió, porque me convertí como así en el wishlist de la gente. La gente no le estaba importando el mensaje atrás del milagro, le importaba el milagro. Damn. ¡Qué fuerte! Y es verdad, o sea, porque ¿qué es lo que vuelve memorable a Jesús pues en muchos de sus pasajes? Es el convertir el agua en vino, el resucitar a los muertos, etcétera. Y el mensaje, pues sí, bien chido y gracias, ¿no? Ok, ¿y ves por qué esta historia funciona bien en un cómic de superhéroes? Porque es exactamente lo que le pasa al cómic de superhéroes moderno. El acto superheroico es... O sea, al acto superheroico le precede un mensaje que normalmente el público no capta. Nosotros nos quedamos con lo flashy, con lo extra, con ver a Batman atravesando ventanas y pegándole al Joker o lo que sea. No vemos es por eso que cómics estilo... ¿qué te gusta? Estilo Miss Marvel ha tenido tanto impacto, porque atrás de lo que, poniendo a verte el ejemplo de Kamala Khan, Miss Marvel, hasta atrás de que Kamala se pone mallas y un antifaz y sale a combatir el crimen, atrás de eso hay una adolescente criada con valores que dice, resulta que soy Inhuman y pues no, o sea, muy al estilo de Spidey, ¿no? No me puedo quedar así, algo tengo que hacer. Es todo ese contexto y todo ese mensaje que a veces he perdido. Pues bueno, pues con cierta razón, ¿no? El cómic superhéroes es muy flash y extravagante y espectacular, etcétera. Pero son todo ese tipo de mensajes que no siempre le llegan al lector, que los escritores le ponen tanto énfasis. Lo mismo ha pasado con Miles Morales, ahorita que lo está escribiendo el que también ahorita está escribiendo Miss Marvel, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ahorita les digo, son personajes que tienen valores que los tratan de transmitir a través de sus actos heroicos, y muchas veces nos quedamos con el acto heroico, ¿no? O sea, por eso es que esta historia de Second Comics, siento que es muy apropiada de hacer que resuene en un cómic de superhéroes, y es por eso que siento que Vértigo, y en particular DC, no les gustaba la idea de que Superman estuviera metido en esto, porque pareciera, hay momentos en los que parece, sobre todo cuando llega este momento donde Jesús le dice a Larry la importancia del milagro no es el milagro, sino lo que quise decir con el milagro, es buena medida de lo que trata Superman. No importa que vuele y que pueda parar trenes, es el por qué lo hace. Ese es un súper, súper comentario, carnal, y es verdad. Y es también la razón por la que mucha gente dice, pues es que Superman es aburrido, porque no ¿Qué historias puedes contar con él? Hay tantas historias que se pueden contar con él, pero no nada más es verlo haciendo, o sea, cosas súper ricas y peleándose con otro ser súper poderoso. Hay más cosas que puedes ver con él, ¿no? Porque, y es algo que siempre, que me quedó, me dejó el corazón un poquito más vacío. Después de la película de The Man of Steel de Zack Snyder, mucha gente estuvo contenta porque Superman se daba golpes con alguien. En cierto momento yo también, hasta que bueno, de repente se me hizo ya muy larga la pelea, en fin. Y sabes que Zack Snyder no es menso. O sea, lo que quiso de... O sea, ok, sí, es muy en la cara el que trataba de ser un mesías, etcétera, etcétera. Pero también trataba de darte, o sea, como un buen cómic, darte el mensaje atrás de esos actos superheroicos. Y creo que la gente no ve así a esa película en general. Quizá no es la mejor película del mundo, la hemos pateado hasta el cansancio, hasta que ya es la pura tumba del caballo. Pero incluso Zack Snyder tenía cosas que decir al respecto... Y la gente se queda en la espectacularidad, en que se da de golpes, en que hay naves ahí destruyendo el mundo con dubstep o algo así. me queda, digo, esa tristeza ahí en el mundo. Pero bueno, así pasa a veces. Así pasa a veces, y pues aquí le pasaba a Jesús, efectivamente. Y el número termina con una reunión entre, o sea, nos dan el spoiler del siguiente número, donde se reúnen Dios y el diablo. Básicamente van a conversar. De a ver qué onda con cada quien. Y hay una subtrama en la cual es que Sheila y Son Stark quieren adoptar. Y un dictador, o sea, que se llama que Sasu Gorman, de una nación ficticia, pero pues asumimos que es como de, no sé, la nación se llama Cherkia, que sería como, pues no sé, alguna nación del Medio Oriente, ¿no? Algo así. Me suena más como una ex república socialista soviética. Vamos a decirle extranjia. Ajá, sí, una nación de extranjia. Y él firma sus cartas como dictador y padre de todos los Cherkmen. Así de, ah, ok, está bien. Les propone un trato así de, pues miren, aquí hay muchos niños que no tienen padres y son muy buenos trabajadores y toda la onda. Llévense uno, vengan por él. Y en su desesperación, Sonstar accede. O sea, Sonstar accede a así llevarse a un niño porque, pues, quieren adoptar, quieren ser padres, ¿no? Es algo que buscan desesperadamente. Y por un lado, por otro lado está la conversión entre Dios y el diablo. Y de donde básicamente, pues, Lucifer, que sí, o sea, es Lucifer, Morningstar, es un ángel. Vemos ahí incluso algunos ángeles de otros lados. Hay un ángel que parece Cthulhu. Y cuando lo ven a él, que es acá, pues básicamente acá, medio Keanu Reeves o algo así, lo ven y ¡damn! Lo ven todo guapote. Y de hecho, en la Biblia se dice eso, ¿no? Que Lucifer, el Morningstar, era el más hermoso de todos los ángeles de Dios. Sí, forjado de fuego, de estrellas y bla, bla, bla, bla, bla. Sí, era la onda, el dude. Sí, y básicamente, pues, Lucifer está acompañando a Dios cuando está creando el mundo y dice, mira, te presento al hombre. Es mi mejor creación. Así de, ay, ¿yo qué, no? Dice, pues, ¿y estos están hechos de barro? Pues yo estoy hecho de estrellas, ¿qué onda con eso, no? Y es cuando, pues, se pone loco y lo mandan literalmente al demonio. Y entra mucho esa versión trágica de Lucifer. O sea, Lucifer no es esa figura maligna per se, es una figura trágica que fue expulsada del paraíso por no estar de acuerdo básicamente con Dios, ¿no? Incluso pues aquí muestra algunas escenas de cosas que pasaron, como el primer asesinato, Caín y Abel, ¿no? El Caín y Abel bíblicos, que curiosamente aquí no sé qué tan cierto sea, pero aquí más bien Caín, quien asesinó a Abel, más bien lo hizo con un cuchillo, o sea, lo apuñaló, y de hecho se quedó como souvenir con esa arma Lucifer. Pero yo recuerdo, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero que el arma asesina era una quijada de burro, ¿no? Algo así yo recordaba. Sí, hasta donde yo me acuerdo también. Bueno, acuérdate que hay muchas versiones de la Biblia, ¿eh? Y si me dicen de que, ay, pero eso nada más pasa con los cristianos, los católicos, ¿no? Miren, no me acuerdo cuántos concilios vaticanos ha habido, pero el número de concilios vaticanos coincide con las versiones de la Biblia, ¿eh? Porque cada vez que hay concilio vaticano se hacen cambios. Y no hay ningún al respecto. Eso lo anuncia el Vaticano cada vez que se hace uno de esos. Y en el Inter, pues bueno, Sonstar va, pues sí, va con el dictador pues a conocerlo y a ver qué onda, si le puede dar a un niño y no sé qué tanto. Y mientras Jesús está reuniéndose con Larry y otros, pues, otros outcasts, pues básicamente es parte de su palabra, ¿no? Y por ahí cuenta de... Hay una parte muy padre donde está Dios hablando con Lucifer, que le están viendo cómo unas cabras están reproduciéndose. Y dice, mira, la reproducción sexual, ¿qué te parece? Pues dice, si tanto les gusta, ¿no crees que van a sobrepoblar el planeta? Y dice Dios, ya sé, vamos a hacer que los animales se coman entre ellos. Bueno, supongo que es una forma de mantener el equilibrio. Bueno, una por otra, ¿no? Una por otra. Y y pues después le vemos cómo le da los mandamientos a Moisés, ¿no? Que dice, y Moisés se queda, no matarás, dice, como que no hay, dice, como que hay mucho campo de acción aquí, ¿no? Dice, no, dice, nadie debería matar a nadie, es un mandamiento, ¿de acuerdo? Bueno, y ya después está Dios viendo cómo Moisés lleva su ley. Dice, no matarás, y por violar este mandamiento, debes morir. Así de, dice Dios, maldita sea, ¿no? Sí. De hecho, eso es parte de... Ay, aquí lo tenía. Porque hay muchos comentarios al respecto. Encontré muchas cosas en internet interesantes sobre este cómic. Ahí había... Ay, ya perdí el artículo. Bueno, mencionaban que hay una cosa llamada... Aquí lo tengo. Quién sabe. Algo así como la paradoja de la ley, que es que muchas veces para cumplir la ley tendrías que romper la misma ley. O sea, si es ilegal mantener a personas secuestradas contra su voluntad, para castigar a quien hace eso, lo tienes que secuestrar contra su voluntad y meterlo a una celda, ¿no? O sea, es un concepto que existe dentro de la teoría de las teorías de la ley, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Buen punto, y aquí hacen exactamente eso. O sea, para castigar a quien mató a alguien, lo matan. Entonces deciden, ok. Y pues dice Jesús, para eso vine, pues para cambiar esta idea y pues ofrecer nuevamente la base de su religión, la base de su mensaje, que es el perdón. ¡Wow! Y está Sunstar en esta onda creyendo, teniendo la esperanza de que este dictador sí le dijera la verdad. Y va a un lugar donde se supone que están los huérfanos. Y me encanta que es lo más obvio y estúpido. Hay un cuartito que dice, huérfanos aquí adentro. Así de, ¿oh? Ok. Y hay una bomba nuclear. Y pues, no le hace nada. No le hace nada y va contra el dictador que básicamente su idea era que quería acabar con Sunstar para pues, demostrar que él era un gran dictador. Y pues no, Sunstar se lo lleva, pero lejos de matarlo, pues se lo lleva y lo va a mandar a Groenlandia o no sé qué, dónde, a algún lado, ¿no? Mientras que Jesús está discutiendo con su padre de que pues no, no está haciendo las cosas como él esperaba, y entra esa contraposición nuevamente entre ese Dios del Antiguo Testamento y Jesús, que uno predica el perdón, el otro no. Entonces hay momentos ahí interesantes, y hay una... Un punto en el cual Sunstar decide pedirle que se case con él a Sheila, no de manera muy legal, porque pues, técnicamente no se pueden casar, pero al ver la mortalidad de frente, o sea, aunque él no podía morir, pues él sabe que sus seres queridos pueden morir, no quiere perder más tiempo, y por eso quiere pedirle a Sheila que se case. Mientras que Lucifer está haciendo un trato con esta nación, con la nación del dictador y con una suerte de villanos ahí medio raros. Hay uno que se llama Doctor Simian, que básicamente es como si fuera un simio. Y hay un bonito cuadro nada sutil donde está Lucifer en medio de una mesa y todos sentados del mismo lado. Y la posición es básicamente la última cena, ¿no? Lo que nos lleva al último número. Que me bonito, sí, sí, dime. Hay un punto ahí, en esa interacción, la última interacción de ahí entre Jesús y su padre, pues era Dios quien estaba considerando readmitir a Lucifer dentro del cielo, porque pues, ya ha pasado mucho tiempo, creo que ya ha pagado suficiente, pues es probable que se haya cambiado, como que Dios estaba en esa idea de regresar, de dejar de ser un Dios vengativo, y quien le dice, papá, estás más que menso, ese sujeto jamás va a cambiar, no merece una segunda oportunidad, es Jesús, quien normalmente predica el perdón. Y cuando y es Jesús quien pues a la postre termina por convencer a Dios de no darle una segunda oportunidad a Lucifer, y a través de un mensaje nada sutil de un arco iris, va Lucifer caminando por la calle, ve un arco iris que normalmente se considera como un acto de Dios, y en ese arco iris nada más salen las palabras de, ah, pues lo siento, ¿no? De entender de que no vas a regresar, y entonces le queda claro a Lucifer de, este hijo de la fregada no me va a dar una segunda oportunidad, pues va a ver de lo que se trata el asunto, y es por eso que hace su trato con esta legión del mal, ¿no? Su legión del mal es buen punto. Sí, o sea, y te habla eso de esa falibilidad, porque otra vez, o sea, si nos vamos al punto de que Dios nos hizo su imagen y semejanza, pues también Jesús es falible, o sea, él predica efectivamente esa, pues ese perdón, y él no es capaz de perdonar, en este caso a Lucifer, que es un poco con la parábola que estaba diciendo antes, de pues Dios dijo no matarás y tienen que matar para cumplir su ley. Muy interesante, o sea, no hay respuestas fáciles con esta historia, ¿eh, carnal? Y eso se nota en el sexto número, al final de esta primera parte de esta serie, porque no es una respuesta fácil. Exactamente. ¿Qué pasa en este último número, Carmen? Rápidamente, hay una confrontación entre el Dr. Simen y la Legión del Mal con Zonstar. Aparentemente tenían un mineral estilo kriptonita, no me acuerdo cómo se llamaba, que era capaz de destruirlo. Zonstar logra detener ahí al Dr. Simen y... como ya queda estaban como que en su Simian base, o sea, su base, van a invadir base cada cosa que pasa en todos los cómics. Yeah. Como ya queda vacante ese lugar y estaban en un lugar tropical, etcétera, pues de que después de su boda con Sheila, que es una boda bastante modesta, porque insisto, son pobres, les dice, oye, pues vámonos, ¿qué crees? Conseguí un bonito lugar en el trópico, acá con buenas amenidades, es una, ex base, propiedad de un enemigo mío, a lo mejor todavía huele un poco a chango, pero ya no tanto, pues vámonos de vacaciones, y se van de vacaciones, significa que Zonstar ya no iba a estar disponible por al menos unos días, ahí cuidando a Jesús. Antes de irse de vacaciones, a Jesús le da un, hagan de cuenta su relojito estilo Jimmy Olsen, su botoncito de emergencia, dice, si algo me avisa, yo vengo, bueno, va. Y justo Jesús estaba empezando otra vez a fundar una nueva religión con nuevos seguidores y hace utiliza el departamento ahí de Zonstar pues para hacer pues su primera reunión de su nueva religión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba la Iglesia de Jesucristo, el chico de la llave, ¿no? Latchkey Kid. Ándale, exacto. Church of Jesus Christ. Pues sí, técnicamente. A esa reunión asiste el diablo y todos sus seguidores, los Born Again Christian y los nazis, que son básicamente lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, porque hasta van con unas gorras rojas, ¿no? Sí, por cierto, hay un detallito ahí, no sé si también sea parte, yo creo que también fue intencional, de que Zonstar le dice, antes de que se vaya de vacaciones, le dice a Jesús, oye, pues o sea, felicidades por otra vez iniciar tu religión. Y recuerda que, pues, si necesitas ayuda o si necesitas algo para amenizar este asunto, pues una bandejita de vegetales nunca es mala idea, ¿no? Inmediatamente pensé lo mismo que tú. Dije, alguien leyó Mr. Miracles, ¿no? Sí, porque las bandejitas de vegetales siempre son buena idea cuando tratas de... No estar tan... no quiero decir amenizar, pero que no sea tan seca una reunión ahí con un dios antiguo, nuevo o lo que sea. Aparte son saludables y no son tantos carbohidratos, ¿no? O sea, como que es la botana ideal para esas reuniones incómodas, ¿no? Sí. Nada más que eso, si ves a la persona metiendo el vegetal, lo que sea, y casi agarrando la mitad del aderezo, bueno, es que no tiene mamá, ¿eh? Como Ryan, ¿no? Que Orion era un cretino, por eso se lo merecía, pero bueno. O Darkseid, porque Darkseid es, ¿no? Sí, pero ese cuate es peor, ese cuate mete el vegetal dos veces, el que ya mordió, qué asco, está todavía peor. Pues claro, es Darkseid. Pues ¿no? Darkseid, sí, la cuestión de la antivida, Darkseid is eating your veggies, ¿no? Darkseid is disgusting, claro. Sí, exacto. En fin, moving on. Estaban ahí en la reunión de su nueva religión. Te digo que estaba ahí Satanás y sus seguidores. Y pues de lo que se tratan es de, pues ahora, o sea, como ya tu padre me dijo que no iba a regresar al cielo, pues, ¿qué crees? Voy a hacer que se super encanije con esta tierra, porque era la última oportunidad de esa tierra, era que tú pudieras estar bien aquí. Te voy a tronar y que Dios se encargue de esta tierra porque ya me cansé de todo. Y justamente iba a matar a Jesús con ese cuchillo del primer asesinato, cuando Jesús acá da el botonazo de pánico para que llegue Zonstar, y en friega llega Zonstar. Pero sí lo capturan con sus cadenas de kriptonita o lo que sea. Solanium o algo se llama, una cosa así. Solanite. Y es en Solanite. Y es en esas últimas páginas donde Jesús tiene que tomar una decisión muy, muy en contra de lo que él cree, pero cumpliendo para el designio para el que fue traído a la tierra por su padre. Le arrebata el cuchillo a Lucifer y lo mata. Bueno, más bien lo mató con el cuchillo de los vegetales. Ah, sí, con el de los vegetales, tienes toda la razón. El cuchillo de los vegetales, aparte, te mata con un cuchillo de los vegetales, mereces morirte. En fin. Pero entonces, pero fíjense aquí la contradicción. Jesús perdonaba, o sea, hay muchas contradicciones. Pecado, salvo a Lucifer, pero aún así no, su intención nunca era destruir o matar a alguien. Sin embargo, tiene que hacerlo. Pero consideren que la razón por la que, según incluso el mismo Jesús decía que estaba en la tierra, era para acabar con el pecado en el mundo. La única manera de hacer eso, técnicamente, es destruyendo al diablo. Y acaba siendo efectivamente eso. Y también uno pensaría, se defendió porque, o sea, el diablo estaba a punto de matarlo, se defendió y lo acabó matando, pero no nada más se defendió a él. Porque recordemos, o sea, ¿cuál era el plan de Lucifer? Era, voy a matar a Jesús para que Dios se encanije y acabe con el mundo. O sea, Jesús sabe que si él se moría, Dios iba a acabar con el mundo. Entonces, de alguna manera, es otra vez el sacrificio de Jesús, pero esta vez diferente. Digamos que 2000 años atrás, Jesús sacrifica su propia vida para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Pero acá es, tiene que tomar una vida para acabar con el pecado y además evitar que su padre destruya el mundo. O sea, tiene que sacrificar su ideal, tiene que sacrificar un valor central de lo que él hace ser el mismo para evitar que la gente sufriera. Es otra vez un sacrificio quizá tan grande como el que históricamente hizo hace 2000 años, ¿no? Eso nos lleva al punto de, ¿y con eso es suficiente? ¿Con eso acabaría con el pecado y la maldad en el mundo? ¿No sigue existiendo el problema del libre albedrío? Efectivamente. Es un asunto. Yo lo que quiero llegar con este cómic es un enorme tratado de teología de Mark Russell. Es muy interesante leerlo y creo que es una forma muy, muy astuta de hacer que el lector se acerque a este tipo de temas, de que probablemente de aquí pues agarren otros libros que tengan que ver de filosofía y teología y etcétera. Y ven todo ese tipo de cosas que pues a Mark Russell le interesan y le gusta comentarlas y estudiarlas y que lo podamos ver a través de sus cómics, de sus historias, de historias más técnicamente más tranquilas. Es mendigo monigote, de veras se la sabe, ¿eh? Se la sabe cañón, tan es así que hay un... cierra también el arco de historia de Lucifer, porque Lucifer al morir le dice gracias, porque muy en el tono de Lucifer Morningstar en Sandman, ya estaba hasta el gorro, él ya estaba harto de reinar en el infierno, en un lugar horrible y de ser básicamente vilipendiado como el origen de todos los males. Cuando Jesús acaba con la vida de Lucifer, él le dice gracias, como que de alguna manera era cerrar ese ciclo, cerrar ese designio que empezó al principio de los tiempos cuando Dios lo mandó al diablo, ¿no? También, les digo, todo un tratado de teología. Sí, es fascinante, la verdad es que no me imaginaba, o sea, cuando leí las solicits de Second Coming la primera vez que iba a ser publicado por Vertigo y que era Mark Russell, dije, ok, me interesa, es Mark Russell, me interesa, se me hace un escritor muy interesante. Cuando vi que decidieron no publicarlo por los cambios que él proponía en la historia y que DC no le gustó, dije, ok, dime más, porque eso seguramente va a estar muy intenso. Y sí está muy intenso, pero no como yo me lo esperaba, honestamente. La verdad es que es un escritor que es sumamente, dentro del contexto de la historia que te está contando, dentro de la ficción que te cuenta, donde hay un dios, déjame decirlo así, más guarro de lo que esperáramos, donde hay un Jesús que es mucho más naif de lo que esperábamos, es bastante respetuoso de muchas cosas que son el core prácticamente de estas figuras mitológicas de la Biblia, Carmen. Sí, y el final es que pues están jugando bolos, parece que a Dios también le gusta jugar bolos, y cuando se despide les deja un regalo de agradecimiento a Sheila y a Sonstar, porque pues por haber cuidado a su hijo y porque lo van a seguir cuidando un rato, y les deja su canastita de frutas, ¿no? Yo creí que les iba a dar una bandejita de vegetales, pero no, eso es para las reuniones, para amenizarlas. Sí, claro. Los regalos, lo mejor son las canastitas de frutas. Pero no es lo único que les dejó. Nope. Les dejó un milagro. Literalmente les dejó un milagro. Un hijo. Un hijo. O sea, Sheila está embarazada. No significa... Exacto. No es que, oigan, ¿qué creen? Ahí les dejo a Jesús, ya tienen hijos. No. Sheila está embarazada. Sí, algo que era técnicamente imposible. O sea, porque por la fisiología de Sunstar, no sabemos de qué planeta... Y la fisiología humana de Sheila no era posible. Ahora está embarazada, entonces... Y ya se habían resignado. Al principio del número, cuando se casan y todo, ya se habían resignado a que no iba a pasar. Y habían tirado todo lo que habían comprado para tener un bebé y todo el rollo. Y de repente es de... ¿Qué crees? Siempre sí. Así que, pues... Ahora le va a tocar a Sunstar ser... O sea, él es un dios, ahora va a tener un hijo, vamos a ver cómo le va a salir. Sí, es una historia muy interesante, les digo, es un tratado de teología muy pachón. Es una historia también de, no solo de teología, habla mucho del humanismo y de cómo se interrelacionan estas dos corrientes filosóficas, perdón, entre la religión, el humanismo, volver a poner al ser humano como el centro de nuestra vida, o sea, nosotros vimos como el centro de nuestra vida, de dónde nos apoyamos en la religión, quienes apoyan en ella, quienes no, pues no. O sea, es bastante pachón lo que hacen Mark Russell y Richard Pace. Y una vez más, lo hacen muy respetuoso, pero con la figura con la que no son respetuosos, curiosamente es, de hecho, con la de Superman. De veras, a Sunstar lo hacen ver como un ser sumamente falible, que pues trata de hacer lo correcto, pero no siempre puede. Tiene valores, pero de repente no lo sigue porque las circunstancias lo orillan a otras cosas. Cosas que siento son mucho más más sacrilegio para DC que en realidad hacer un cómic de Jesús. Buen punto, porque pues sí le pegan a su ícono más grande, ¿no? Sí, hay quien podría discutirme de que en realidad el icono más grande de DC es Batman. Es probable y es una muy buena discusión, pero ahorita no la estamos teniendo, así que nos aguantamos todos, ¿no? Sí, no queremos empezar otro Batman Love Superman, pero bueno. Y ahí acaba este primer volumen de Second Coming. Habrá que esperar un ratito más para ver qué más nos puede contar por ahí Mark Russell, pero... Pues muy pachón esto que está haciendo Mark Russell y Richard Pace en Ahoy Comics. Y Ahoy Comics, estoy seguro que están muy contentos de tener este tipo de cómics con ellos, porque pues de ahí comen. Pero aparte, pues es una vez más, ¿no? Es lanzar más cositas interesantes al mercado. Fíjate que bien pudo acabar, o sea, el cliffhanger en el que queda de que Sheila está embarazada y que viene un bebé prácticamente nacido de un dios en la tierra. Ahí se pudo haber acabado, pudo haber dejado ahí la historia en un final abierto, pero también da para un siguiente volumen. Y ya se anunció, y precisamente el primer número del siguiente volumen lo que hace es explorar el origen de Sunstar en su planeta natal y todo este rollo desde que era un bebé. O sea, un poco el origen, digamos, kryptoniano, ¿no? Original de Superman. ¿Quién sabe ahí cómo lo quiera? O sea, en manos de un escritor como Mark Russell, en esta historia, en este contexto, en este mundo... ¿Qué twist le va a dar? ¿Quién sabe? Pero ya quiero ver qué es lo que van a hacer, la verdad. Sí, todavía, por cierto, o sea, ya se anunció, lo estuve buscando, perdón, en la semana, a ver si ya estaban disponibles, Porque ya ven que cuando se trata de coleccionar, en la mayoría de los cómics que colecciono de numerito por numerito, en realidad me voy a Comixology, ¿no? Todavía no están anunciados, así que yo creo que nos espera un buen ratito todavía de esperarnos. No es sorpresa por cómo está toda esta situación. Yo le diría que por lo menos un añito habrá que esperar. Pues sí, va a haber más de esto y ya quiero leerlo. Oh, sí, definitivamente, carnal. Porque pues la verdad es que pues este mundo que construyó Mark Russell, Richard Pace, pues literalmente quieren dejar la idea de que puede ser un mundo mejor, carnal. Sí, es un mundo que necesita mucha, mucha ayuda, pero afortunadamente está Dios, no el que nos abandonó, sino el otro, y su hijo, el que sí es hijo de Dios, pues a ver entre ese par de adaptados que nos pueden ayudar. Así es, carnal. Y pues no nos queda más que decirles, pues que estamos, yo estoy muy contento de estar de vuelta haciendo el programa, carnal, te extrañé mucho en ese sentido, extraño hacer el programa cada semana, estoy contento de estar de vuelta, y pues quiero decir que gracias. Totales. Y pues hasta la próxima. Bye. Bye.